Así, con las reminiscencias africanas de la música que emana de la película de producción senegalesa Saloum, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles de la parte central del mes de julio de 2025, en la que acometemos una edición de Sin Audiencia llamada, denominada autoasignada Sin Audiencia 1167. Cierro los ojos cuando digo el número porque es que ya son números muy largos y si no me concentro no lo digo bien. 1167, Javi Aka Hum en el micro de control, moviendo un poco el esqueleto con esta música que viene de la África Occidental, pero que está facturada por el escoretista y productor francés Rex Sider. Es como pues tenemos este comienzo de programa. En el micro 2, en su versión de Esponja Naranja, no debajo del mar, sino sobre la tierra, en Ciudad Bella, aquí en Barcelona, tengo a mi imprescindiblemente imprescindible partner Jordi, que hoy porta una camiseta preciosa en la que un ser con unos cuernos larguísimos agarra a un tío gordo de la pechera, aunque todo se ve entre sombras. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Qué grande camiseta, ¿eh? Sí, sí, por sí. Por favor. Diseño de Agus, por cierto. Sí, edición limitada también. Absolutamente limitada. Limitadísima. Es la conmemorativa del Sin Audiencia Especial 666. 666. Pff, vamos para casi el doble del 666. Casi el doble, sí, sí. Igual tendremos que hacer otra rememoración, digamos, de Cine del Demonio cuando lleguemos al doble del 666. Ya veremos, a ver, pero para eso aún falta todavía. En este programa que comenzamos hoy tendremos Saloum, una película que hemos repescado de épocas, de temporadas pasadas de festivales, pero tenemos recientita, fresquita, de hace escasas horas, la primera rueda de prensa oficial de Sitges 2025 que ha ocurrido a mediodía hoy mismo, miércoles 16 de julio. Tenemos también algunas series. Tú has visto tropecientas mil cosas más que las que he visto yo. Sí, también el estreno de Superman. El estreno de Superman. Tenemos cosas de agenda. Tenemos de todo. O sea, señora, venga y pásese un rato que aquí estamos frescas. Así que vamos a darle, ¿no? Pero tenemos sobre todo a nuestra audiencia. Porque sí, este programa sin nuestra audiencia no sería nada. Estaría entonces cojo. Nuestra audiencia nos cuenta cosas. Entonces, primero, un colaborador del programa, directamente, nuestro amigo Cola Blanca, Emilio. Por si no lo sabéis, yo os lo digo, es uno de los mayores coleccionistas de cosas de Superman de Cataluña, posiblemente de España. y hablo a nivel de cómics, a nivel de figuras de acción, a nivel de cromos, a nivel de lo que sea. De, ¿os acordáis cuando salían las chapas de Coca-Cola, esos círculos de gomita con la cara de los personajes de la película de Richard Donner? Cuando salió el primer Superman. Correcto. Salía en los, perdón por las marcas registradas, en los Cas y en la cola. En la Coca-Cola, sí. Yo tenía de los Cas, tenía alguno. Pues también tiene ese álbum donde se pegaban esas chapitas de goma que se tenían que sacar de los tapones Corona, ¿no? O sea, era muy curioso lo que dice. ¿A quién se le ocurrió la idea de meter un cromo en la parte interior del tapón de un refresco? Y veías a todos los niños en las barras de los bares, porque los bares de los años, finales de los 70 eran diferentes. Y entonces las chapas Corona muchas veces corrían por los suelos, porque te abrían la botella y todo caía al suelo. De hecho, papeles, los Jordi, cigarros, todo. Se fumaban ducados y puros en los y bares. Celtas sin filtro dentro de los bares. Y entonces los niños se iban esas chapas de Coca-Cola y de Cas a sacar el cromito de goma. El cromo de goma, que era traslúcido, porque ahora era un plastiquillo ahí. Sí, y bueno, pues... todo esto venía a que Emilio es un coleccionista de los más grandes que hay del personaje de Superman. Y entonces, bueno, pues él estuvo 2 meses etiquetando a Warner Bros. Spain y a DC Comics Spain para que le invitaran al preestreno en Madrid de la nueva película. Digamos que les estuvo haciendo guerra psicológica. Sí, sí. argumentándoles que era una gran representación del Gen X Spanish fan, con cosas de Novaro, Vertigo, Editorial Dólar, Bruguera... Pero bueno, no lo consiguió. Invitaron a un montón de... Esto lo dice él directamente. Sí, sí, inventaron a un montón de influmierders nacidos a principios de los 2000, pero no a mí. Dio la casualidad de que sí que estuve 3 días y 2 noches en la capital del reino y pude estar en la alfombra roja del Capitol mientras lo estaba montando todo. Es una pena, pero es lo que hay. Tuvo que ir en un pase normal, pagando su entrada, etc. Yo qué sé, a veces no conseguimos lo que queremos en la vida, pero no por eso hay que desistir y hay que seguir para adelante. Y entonces, bueno, pues como buen fan de Superman, nos cuenta un poco lo que opina de la película. Aquí debo decir que en los próximos 3 o 4 minutos, no es que haga spoilers explícitos, pero sí que cuenta cosas argumentalmente que yo no voy a contar tanto. Entonces, como le he dado libertad creativa en el libro de visitas, pues voy a leerlo íntegro. Entonces, ya lo advierto para quien no lo haya visto, que puede haber algún detalle que os sorprenda porque es parte del argumento de esta nueva versión. Que puede ser gancho o no. Bueno, ahora lo veremos. Hola, Sinaudiencers. Acabo de llegar de una dimensión paralela y alternativa en la que Hallenbeck era buena gente y mejor persona. Me ha costado salir y regresar, pero finalmente estoy de vuelta. Os relato mi parecer del film Superman 2025 de James Gunn. He de decir que como producto consumista veraniego me ha gustado en su conjunto. Es todo un tour de force que no te deja descansar de tanta acción que tiene. Sello, Guardianes de la Galaxia de la casa. El rollo luminoso y colorido juega mucho a su favor y se agradece tras la época de oscurantismo anterior. Se refiere a la época de Snyder, ¿vale? Sí. Los actores principales no están nada mal. El actor que encarna a Superman me descoloca un poco al inicio del film, pero poco a poco vas viendo que no es ningún chicharelu. Chicharelu es palabra catalana, pero quiere decir que... no es ningún mindundi. Mindundi o don nadie, ¿no? Exacto. Y cuando ha de calzarse los machos, lo borda y lo peta. La Lois Lane me ha parecido un lavado de cara digno de los tiempos que corren, incluso un paso más allá. Por ejemplo, aquí hace un pequeño spoiler, no voy a decir. Vale. Y el reportero y charachero Jimmy Olsen es un sorprendente fuckboy sin quererlo ante el género femenino y eso me ha dejado ojiplático. De los secundarios, mejor que vean la película porque personajes tales como Guy Gardner y su Justice Gang, que bueno es un grupo que sale en la película, aplastando tanques a modo de mega peineta, es una ligera muestra de su importancia en el guión y su coprotagonismo. Los Kent, padres adoptivos de Superman, están como muy desdibujados a mi parecer, aunque tienen su función en cuanto a lo que pide el guión, que es azuzar la conciencia del superhombre. Por otra parte, del plantel antagonista del héroe solo destacaré a un Lex Luthor que en principio deslumbra y brilla con maldad propia para luego desdibujarse en un pierno doyuna de los autos locos de la serie televisiva de Hanna-Barbera. Una verdadera lástima. Y del resto del elenco de la corte de villanos que lo acompañan, paso mucho porque son tan ridículos como olvidadizos. El guión que nos propone James Gunn se las cree de innovador y rupturista, cosa que los que vemos cine de género y escuchamos sin audiencia no nos pilla con los calzones bajados. La gente se sorprende con el giro de guión con la familia de los... no va a decir nada. Cuando los más sin audiencias recordamos que el propio Gunn fue quien produjo aquel film llamado Brightburn. O también nos acordamos de aquel film de 1999 llamado El gigante de hierro, dirigida por Brad Bird, que ya trataba el tema espinoso en el que se trata al final del film de Superman. En resumidas cuentas, la nueva versión de Superman, auténtico de calzones exteriores, me ha parecido una visión fresca, divertida y muy cómic setentero. Y si alguien ha echado de menos que hablara del lindo pulgoso de Krypto, que es el perro de Superman, que es presentado porque para mi gusto es de lo peor del film, junto a los robots enfermeros de Villa Soledad. Le doy 8 jalembequitos de oro sobre 10. Atentamente, cola blanca al superoyente en la sombra. Bueno, pues aquí tenéis lo que le ha parecido a Hallenbeck. Coincido en bastante de lo que argumenta y alguna cosa difiero. Un 8 es mucho. Un 8 es mucho, pero como cine de oye, yo iba sin ninguna expectativa, porque además el tráiler no me gustó nada. Y realmente me salvó la tarde. Luego hablaré sobre ella. Muy bien, luego nos metemos. Te metes tú, porque yo solo estaré escuchando. De oyente. Yo no la he visto. Chemix, sin audiencias tardes. Ya quiero ver Jurassic Park y ver al dinosaurio mago y demás comparsa con habilidades únicas. Igual se van a sacar un pastizal. Pues ahí yo creo que han acertado porque está recaudando muy bien. Y aunque esta serie de Jurassic World pues sea más blockbuster y menos espíritu Crichton, pues es lo que hay. Si funciona en taquilla, funcionará. Ya, bueno, nosotros ya nos expandimos. Sí, nos expandimos la semana pasada ahí, o sea, y ahí lo dejamos. Sí. Aunque tengamos pues dinosaurios macrocéfalos. Da igual. Y tumorales. Y 6 brazos. Sí, y un poco Shiva, ¿no? Sí, sí, también. Comienzo con The Other, película de 2025 con una premisa que puede resultar familiar. Pareja que no puede tener hijos y adopta niña con problemas que fue rechazada de otros hogares. Con esto vamos viendo cómo esta pareja empieza a ver cómo sucesos extraños van sucediendo y donde la niña se comporta de forma extraña. La película no va destacando en nada, pero en los minutos finales el director le da la locura y se monta un final bizarro, sustancioso y festivalero, además con efectos prácticos. Solo por eso creo que merece un visionado. The Other. Vale, pues lo apuntamos. 1978, película argentina de este año, que nos cuenta cómo en el régimen dictatorial de este país, en ese año unos torturadores del régimen están haciendo lo suyo con unos prisioneros. Y poco a poco la cosa se va tornando en sobrenatural. Sobre esta película tenía muchas expectativas teniendo en la memoria Cuando acecha la maldad. La película no está mal, han sabido lograr una atmósfera que acompaña la historia y tiene una primera parte que está muy decente. Pero cuando se meten en la faena terrorífica, creo que se nota la falta de presupuesto. A mí me recordó a películas de bajo presupuesto que se hacían en España en los años 80 y creo que por eso no encaja demasiado en estos momentos. ¿Aquí tú las viste? Sí, yo la vi en la semana de Donosti en su momento. De hecho, está comentada pues en los programas de otoño del año pasado. Uh-huh. Y yo creo que la parte terrorífica lo peta bastante, pero bueno, también es mi opinión sobre subjetiva. Gusto. Sí, sí, sí. No, a ver, otra cosa no se le puede achacar a 1978 y es que el acabado setentero es brutal, ya sea en la parte más de suspense y política de la primera parte o ya sea en la parte más terrorífica de la segunda parte. Me refiero porque todo es muy setentero ahí. Quizás también pues el equipo técnico de esta película ha querido también un poco pensar en las películas de terror que se hacían en los años 70, a finales de los 70 sobre todo. Entonces, bueno, no sé. Yo creo que como conjunto está ahí bien equilibrada, pero bueno, ya sabéis que las opiniones son subjetivas todas. Evidentemente. Y Push, película de este año de los directores del Niño detrás de la puerta y de The Gene. Películas que a mí me parecieron bastante decentes. Aquí tenemos a una joven broker que está embarazada y que perdió a su marido y va a enseñar una mansión que está en venta. Joder. Todo comienza desde que el cliente interesado llega y no podemos decir que es una home invasion, pero casi. La película en sí es un thriller bastante bien logrado, pero que tiene un giro en la última parte. Tiene una escena postcréditos que hay que ver y la protagonista es la española Alicia Sanz. La película estuvo nominada a la mejor película en la sección Panorama de Sitges del año pasado. Solo dura 90 minutos y se deja ver. Abrazotes. Pues abrazotes para ti, Chemix. Y luego en los comentarios del último programa de iVoox, el 1166, primero nos escribe Juantu, que nos dice: hola, cracks. Buen programa como siempre. Ganas de ver Jurassic World, aunque solo sea por destriparla. Jaja. Dale. Respecto a las dos cintas de animación tratadas, ya comenté por aquí, a mí me gustó más la de Robot Salvaje, aunque reconozco que la de Flow tiene su puntito. Flow técnicamente sorprende, aunque por fase se me hizo larga y anodina. Aún así, merece la pena verla. Robot Salvaje me pareció una película realmente emocionante y disfrutona de principio a fin, con una animación que está genial y que te lleva por una montaña rusa de emociones. También tiene su parte de ciencia ficción y de mensaje profundo. Me encantó. Para mí, la mejor película de animación del año. Y vamos con un par de visionados. Sting, la araña asesina. ¿Qué necesidad había de sacar otra película de arañas cuando había venido hace poco Vermin, la plaga? que también transcurre en la misma trama de una araña peculiar en un vecindario. Pero bueno, el desarrollo es diferente. Si las enfrentamos en un versus, para mí gana claramente Vermin, que está bastante bien. Sting es una película en que la araña sale poco, hay pocas muertes y pocas escenas de acción. Los personajes del vecindario me interesaron poco. Se me hizo bastante aburrida. 4/10. Y se supone que es una peli que es más para diversión pura y dura, ¿eh? Sí, creo que está en Prime Video, ya se puede, sí. Se puede de hecho, ver. También está en el Sin Audiencia 1151. Y Megan 2.0. No sé de qué cojones va la película. Y no me refiero a la trama. Se siente. Que ya la habéis comentado aquí. Me refiero a su tono. A veces parece ir en plan serio, pero otras en plan cachondo. A veces en plan friki. Y otras en plan choni. No entendí muy bien por dónde quería ir. Demasiado larga, 2 horas de película, con demasiado diálogo y tramas de personajes secundarios totalmente prescindibles, en mi opinión. Eso sí, tiene buenas escenas de acción, pero son pocas. No me aclaro en qué estilo le quieren dar a Megan. Creo que confunde y mola mucho menos que la primera película. Yo prefería a la Megan Chucky antes que a la Megan Terminator. Sí, de hecho creo que a Megan 2.0 lo que le ha sucedido es también un batacazo de taquilla. También, así que ya veremos a ver si eso continúa hacia algún lado, porque parece ser que esa orientación 2.0 no ha convencido. No ha traído dividendos, al menos. Quizás pues a veces la taquilla es también magnánima y a veces es como expeditiva, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. La actriz principal no me gustó y la perra yo no la vi tan perraca. El villano es el villano con menos villanía de todos los villanos que he visto en mucho tiempo. 4/10. Abrazos para todos. Pues abrazos para ti, Juantu. Abrazakers. Juan Antonio Coronilla, que nos dice: hola amigos, por desgracia esta semana no he podido escuchar el programa. Además del trabajo, se está negociando el nuevo convenio para los próximos años y esto conlleva reuniones y asambleas casi a diario, porque después de 7 meses de negociación no hay acuerdo, incluso teníamos convocada huelga para mañana jueves. O sea, imagínate cómo está el tema laboral. En la línea del frente ahí. Tú sigue luchando, Juan Antonio. Los derechos de los trabajadores son innegociables. Que la patronal ya haya conseguido hoy que el despido improcedente no pueda ser de más de 32 días. Bueno, todas esas cositas. Y la COE súper contenta comentando el triunfo judicial que habían tenido, cuando todos sabemos los jueces hacia qué lado van. ¿Hacia qué lado van? Si no estuviéramos en la radio me veríais levantar el brazo. He podido ver Bring Her Back, la nueva película de los hermanos Philippe. Oh, no nos hagas spoilers, por favor. No, porque viene a cines el 1 de agosto y nosotros vamos a ir a verla a cine. Yo tengo las uñas ya carcomidas pensando en ella. Los de Háblame. Está producida por A24. El argumento tiene como protagonistas a dos hermanos huérfanos que son asignados a una mujer que cuida a otro niño adoptado y que acaba de perder a su hija en un accidente. En el nuevo hogar, los chicos descubren que su madrastra se encuentra obsesionada con el ocultismo y practica rituales extraños. Vaya. A diferencia del trabajo anterior de los realizadores, que jugaba con elementos de humor negro, Bring Her Back tiene un tono más serio y evoca el estilo de terror psicológico que se hacía en los años 70. Lo mejor de este film reside en la extraordinaria interpretación de Sally Hawkins, quien compone el rol más perturbador de su filmografía. Joder. Me gustó. Todo el mundo que ha visto esta Bring Her Back, que aquí vendrá con el título de Devuélvemela, habla muy bien de la película. Sí, sí, sí. Yo estoy ahí, ya te digo. O sea, ya no tengo uñas. Se ve que 1978 ha tenido que salir en algún sitio, pero también nos la comenta Juan Antonio. Sí, quizás alguna plataforma. 1978, película argentina dirigida por los hermanos Onetti, de los olvidados y Abracadabra. Onetti Bros. Durante el final del Mundial de Fútbol de Argentina, entre Argentina y Holanda del 78, en tiempos de la dictadura militar, un grupo de torturadores secuestra a un grupo de jóvenes. Lo que comienza como un interrogatorio inhumano se convierte en un infierno, ya que han secuestrado al grupo equivocado. Sí, señor. Quizás la primera parte de la cinta es donde mejor funciona. Mira, aquí está él con Chemix, ¿eh? Bueno. Cuando entra en juego la parte más bizarra y gore es cuando a mí me dejó más indiferente. No es un desastre, pero pudo haber quedado una película mucho más redonda de lo que termina siendo. Sin audiencia 2, Javi 1, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Vi por fin La Ballerina del universo John Wick, dirigida por Lane Wiseman. He de decir que me ha gustado bastante más de lo que esperaba. La cinta no escatima en violencia y escenas de acción muy bien ejecutadas. Ana de Armas brilla en su papel, encaja a la perfección y su evolución a lo largo de la historia culmina de forma impresionante. La escena del lanzallamas o la de las granadas es un auténtico espectáculo y ver de nuevo a la Baba Yaga, a Keanu Reeves, aunque sea haciendo un cameo, siempre es bien. Muy disfrutona. Y por último quiero recomendar Soy Ozzy, la biografía de las memorias de Ozzy Osbourne, escrita por el príncipe de las tinieblas de puño y letra. Creo que no me lo he pasado tan bien leyendo nada en los últimos años. O si no tiene reparos en reírse de sí mismo y de lo desastre que era. Es un libro editado por Espop Ediciones en España y simplemente una obra imprescindible si te gusta Black Sabbath y quieres conocer cómo un simple chico de clase obrera de Aston decidió abandonar la fábrica en la que trabajaba y simplemente salir a pasárselo bien. Un abrazo desde Sevilla y Valar Morghulis, motherfuckers. Un abrazo para ti, Juan Antonio. ¿Otro? Y por último, nuestra querida Franz, que nos dice «Hello, family». ¿Qué programa más bonito se ha quedado con la intro homenaje al bueno de Ozzy? Seguro que lo agradecerá cuando escuche vuestro programa 1166, que fijo el amigo Coronilla le dejó el enlace en su WhatsApp. Seguro, tío. De las comentadas la semana pasada, aún pendiente de momento Jurassic World, que seguro que la veré por curiosidad y por estar fresquita un rato, pero la que sí fui a ver y me chifló, con sus cosillas, fue el nuevo Superman de Gunn. Hola. Por mi parte tiene más que un notable alto. Elenco genial, con un Clark, Lewis y Luthor que no pueden estar mejor buscados. Las escenas de acción son espectaculares, el universo de bolsillo impecable y un amable Superman con algún cambio, pero que quizás se acerque más a los cómics de la imagen que teníamos del universo que teníamos de los cómics que el universo de Snyder. A mí particularmente me vale. Ya diréis qué os parece. Y de las de animación, Flow es súper original y Robot Salvaje me chifló. De hecho, me dejó con algo metido en el ojo en alguna escena. La verdad es que la recuerdo con mucho cariño. Y apunto la que comenta Juan Antonio Coronilla, Bring Her Back, que me han hablado súper bien. Y del libro Soy Ozzy, seguro que me encanta. Y la que aún tengo en la recámara, pero que igual espero a plataformas después de leer a Juantu, es la de Megan Perraca, porque voy en el metro y me estoy partiendo de risa yo sola leyendo su análisis. Muchos besos y veraniegos abrazos para todas, con un Valar Morghulis de salida y con un gin tonic de kriptonita, a ver si se nos pasa la calor. Postdata, gracias por darle una vuelta por Amity Island en nuestro especial veraniego de la frecuencia. Sí, esto es porque me escuché el último Frecuencia Global de verano y le pusieron deberes a Franz. Bueno. Porque hablaban de películas que se estrenaron un verano, de todas las épocas, y uno de los miembros del equipo escogió The Warriors y Franz no la había visto. Entonces hizo los deberes y ya la ha visto. Bueno, ya ha saldado su deuda. Más vale tarde que nunca. Peliculón. Y por data 2. Sí, no había visto The Warriors todavía, pero ya tengo la absolución. Hashtag Ave María Purísima. Pues bueno, pues esto es lo que ha dado de sí lo que nos comenta la sinaudiencia. Muy bien. Y vamos con los estrenos muy rápidamente, porque tenemos algo de agenda. Tenemos agenda, tenemos una noticia y tenemos la rueda de prensa de Sitges. Yo qué sé. Estrenos creo que solo hay uno, ¿no? Hay dos porque dos. Hoy, día 16, viene un reestreno. Un reestreno del año 1992... de un tal Hayao Miyazaki. Ah, claro, es que en los 90, claro, es que ya están lejos los 90, ya se puede reestrenar. Que en japonés era Kurenai no Buta y aquí lo conocimos como Porco Rosso. Y curiosamente el reestreno viene a 42 salas en toda España. Es que es famosa esta peli, ¿eh? Ya, bueno, pero quiero decirte que tampoco es tan normal que una película de animación japonesa, aunque sea de los estudios Ghibli, pues venga en tantas pantallas, eso sí, normalmente con un pase diario solamente. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, seleccionados. Si os metéis en Film Affinity mismo, tenéis todas las provincias con todas las salas que tienen pases y ya desde hoy, miércoles 16 de julio, ya tenéis Porco Rosso en muchos cines. Si no habéis tenido la ocasión de verla en pantalla grande, pues es un film súper disfrutable y además con una de las frases más épicas de los últimos 50 años de cine, que es prefiero ser un cerdo que un fascista. Ahí lo digo todo. Sí, así que no llaméis a los fascistas cerdos, por favor. Llamadnos otra cosa. No, porque del cerdo se aprovecha hasta los andares. Sí, de un fascista bueno, no podemos decir lo mismo. Y los cerdos, además, son inteligentes, cosa que los fascistas no lo son. Ya que nos ponemos con, solo interludio, ¿qué podemos hacer en esta sociedad con los fascistas y con los nazis en general? Pues solo podemos hacer una cosa porque solo tienen una utilidad. Como son desechos de la sociedad, pues hay que usarlos como tal y hay que usarlos para abonar los huertos. Ya está, cierro paréntesis. Seguimos con los estrenos. Apoyamos el reciclaje. Eso. Y el compostaje. El compostaje. El último, bueno, el estreno que más nos toca, si no sinceramente. Es el del gancho. Vuélvese lo que hicisteis el último verano, sí. Versión 2025. Por lo que he leído, es un reboot, porque es la misma historia exactamente. Es el rebooteo para la generación del siglo XXI. Correcto, porque el argumento es exactamente el mismo de la versión de 1997. Si ahondáis por el reparto, veréis que una de las protagonistas de esa versión de 1997 sale en el reparto de esta versión de 2025. Así que vete tú a saber si no habrán hecho un redoncho y habrán empalmado la original con esta con algún detalle guionístico. Bueno, en principio la sinopsis es la misma. Cinco amigos, sin querer, van en coche, provocan un accidente mortal y eso va a tener consecuencias. Sí. Caerá sobre sus espaldas las consecuencias. Aquí tenemos... además, se ve que todo parte de una novela de un tal Louis Duncan. Yo no lo sabía esto. Uh-huh. Y aquí dirige Jennifer Caitlin Robinson y tiene un equipo de cuatro guionistas. Que, entre ellas ella misma, con Jeff Howard, Lia McKendrick y Sam Lansky. Que yo no sé, para hacer un reboot de una película del 97, cuatro guionistas, bueno, no sé. Es que a veces cuando hay más de dos guionistas firmando una película es que ha habido voltereta intermedia, no lo sé. Pues bueno, pues en el reparto, aparte de ese cameo o papel de nuestra querida actriz, que no voy a decir el nombre por si queréis sorpresa, tenemos un reparto de gente joven encabezado por Madeleine Klein, tenemos a Chase Sweet Wonders, Jonah Howard King, Tyrek Withers o Sarah Pidgeon. Pues eso. Ahí tenéis la nueva versión de Sé lo que hiciste el último verano y veremos qué tal está. Porque de momento pues solo hay opiniones de la crítica especializada. que es la que menos de vale, siete quizás. Opiniones, cinco favorables, una intermedia y una desfavorable. Pues os sirve. Yo, a ver, simplemente os voy a decir que de la saga original hay tres entregas. Yo me salté las tres en su momento. Es que yo tuve una época muy radical con el cine de terror comercial y me saltaba cosas que luego pues igual me vendrían bien para el futuro, como porque claro, pues cuando se estrenó esta película en el 97, pues yo no sabía que unos años después haría un programa de radio de cine de género, sino igual sí que hubiera ido a verla, ¿no? Pero no tuve esa proyección hacia adelante. Entonces, claro, no he visto la original, no sé si voy a ver la nueva, porque quizás pues... Pues a lo mejor es mejor que la veas sin haber visto la original, porque ya, no, estoy no tendrás ningún input, claro, no estarás condicionado. Lo que pasa es que cuando salga la invitada especial diré, ¿y esta qué pinta aquí? Bueno, la verás vieja. Porque es reconocible y además yo creo que sabes quién es. Sí, ya me he hecho el spoiler en el reparto, no te preocupes. Bueno, no voy a decir el nombre, iba a decir su nombre de pila del barrio, pero no, la Jenny digo. Bueno, eso, que hay tres películas previas, más este reboot del año 2025. Yo te diría que las películas previas vi las dos primeras, la tercera vale. Ni siquiera, o sea, la vi. I'll always know what you did that summer, no la viste, pues, que es la de... Yo vi la de Sé lo que hicisteis y Aún sé lo que hicisteis, que salió al año siguiente porque quisieron aprovecharlo al máximo. Sí, la tercera es de 2006. Estamos... Sí, ya había empezado sin audiencia. No la vi y no me interesó, la verdad. Bueno, pues lo dejamos esto así como en la nevera, ¿no? A ver, el cine comercial del verano. Yo es que, si te digo la verdad, estoy esperando Bring Her Back y como que esto me sabe, no me llama a poco. Yo seguramente por completismo y por aprovechar el bono ese que tengo, pues seguramente acabaré viéndola. El bonobús de películas. El bonobús de películas, que bueno. No puedo negar que va muy bien. Bueno. Sí, se está fresquito. Sí, como en sin audiencia. Como sin audiencia, sí, no podemos negarlo. Sí, señor. Bueno, pues, tenemos los estrenos, ¿no? Tenemos, pues sí, pero había un poquito de agenda. Sí, claro. Los estrenos ya hemos acabado. Vale, pues a eso me refiero, que con esto ya damos por cerrados los estrenos, podemos pasar a la agenda, que de hecho la agenda es continuista de la que dimos la semana pasada. Simplemente recordaros, sobre todo la gente de aquí del huevo frito de Barna, que el Fantos Freak está en pleno apogeo, está hoy miércoles 16 de julio, es su día central, ya se han proyectado dos noches de cortometrajes, esta noche es la tercera noche, falta la cuarta y el viernes que se hacen pues los premios y las proyecciones especiales. Parc del Turonet a las 10 de la noche, gratuito, Cerdanyola del Vallès y si no habéis ido nunca... ir, o sea, porque es que... Es disfrutable a tope. Yo creo que es un espectáculo ya solamente ver lo que se llena eso. Yo estuve el lunes, porque ayer tenía radio también, y un lunes laborable, a las 10 de la noche hay, yo qué sé, gente de todas las edades, grupos sociales de todas las variables posibles, fila, eso sí, eso es un pequeño problema, fila en la barra para comer y para beber, proyecciones, pues algunas más ocurrentes que otras, pero todas con las cortinillas súper graciosas, algunas canciones que se cantan los bailongos, que es uno de los alter egos de la organización, que son... tienen, o sea, normalmente las suelen hacer con música súper comercial, pero con letras súper ácidas y corrosivas. Yo tengo grabada la del Subnormal de hace 3 o 4 años, que fue genial. Pues es que ya a ver si podemos pescar alguna para la semana que viene de las que hay este año. Creo que la del Subnormal la llegamos a poner. Sí, sí, la pescamos en el tubo, sí, o en algún reel de Instagram. Que mandaron ellos para prensa. O alguna sí. cosa así. Me refiero que en ese aspecto, creatividad máxima y además... eso, un festival en el que el cortometraje de género es la bandera y que hay de todo. Hay producto local, producto estatal, producto asiático, animación, franceses, cosas yanquis, hay de todo. Y pues hay cortos gore, cortos para todos los públicos y cortos que dices, ¿esto qué hace aquí? Que también los hay. No, y ves la gente de Sardañola que está absolutamente volcada con el festival. Van, pero 3 y 4 generaciones a ver los cortos. No. Ves al nieto, a la madre y al abuelo allí compartiendo sillas, o sea, y de hecho, acojonante. A ver, ahí existe también la facción, y con esto ya acabo, que ya hablaremos de esto más profundamente la semana que viene. La facción, yo los llamo el ejército de las sillas plegables, porque luego hay peña que se va, no solo ya ocupan las sillas que pone la organización, sino que como hay un trozo de parque que está sin ensillar, pues la gente se lleva sus sillas de camping y se ve también los cortometrajes en su silla de camping. Anécdota del primer día, a mitad de proyección, yo qué sé, rollo las 11 o por ahí, se empezaron a oír gritos y gente maldiciendo y cosas así por la parte de atrás, y resulta que en la parte de césped que hay del parque se habían puesto los aspersores de riego automáticos en marcha de repente sin avisar, y mogollón de gente se chipió porque hay también en la parte del césped también hay gente, digamos, apostada, porque como está como una pequeña ladera, correcto, como que tienes un poco de visibilidad más alta, ¿no? Sí, sí, sí. Pues hace una inclinación que permite a la gente que está más atrás que tengan acceso. Exacto. De visibilidad completa pues, a la pantalla. Pues algún ingeniero del Departamento de Parques y Jardines. Bueno, supongo de Sardañola, que está puesto en automático, sí. Y nadie pensó que era la semana del festival y quitó el automatismo de los riegos. Pues eso. Espero que ya ayer lo solventaran. Que el lunes hubo peña que se duchó gratis y sin permiso. Bueno, con el calor que hace a lo mejor fue bien. Bueno. Decir ya para concluir que seguramente mañana estaremos los dos. Y yo intentaré también el viernes, que no, Javi lo tiene más complicado, pero también sí puede pasarse. Intentaremos estar jueves y viernes. Son extraños, pero bueno, esto ocurre una vez al año y merece la pena hacer esfuerzos, los que sean, por hacer equilibrismos en la agenda y asistir al Phantos Freak. Edición número 26, os recuerdo, ¿eh? O sea, sí, sí. Tiene una más que años el siglo XXI. Correcto. También estos días, hasta el 20 de julio, se está celebrando la edición 12 del Festival Internacional de Cinema de Tárrega y Ponent, ya os lo dije, galacticat.cat, y también en Vic, en Osona, es la comarca, creo, sí, ¿no? Sí, Osona. Pues está también la edición número 22 del Festival NITS de Cinema Oriental, cinemaoriental.com. Ahí, si os interesa cualquiera de estos dos festivales porque vais a pasar por allí geográficamente hablando o lo que sea, pues meteros en la web y investigáis un poco la programación. Y también, añadido, un nuevo evento que no empezó la semana pasada, este ocurre solo esta semana, y es la quinta edición del Festival de Cinema Overlook, que se celebra en la entidad Los Lluïsos de Horta, en el Carrer Feliu i Codina número 79, cerquita de la parada de metro de Horta de la línea 5, aquí en Barcelona. Un festival completamente gratis que está dedicado pues a películas viejunas y a coleccionismo de juguetes de los años 70 y 80. No esperéis muchas novedades en esta programación del Festival Overlook, pero como es gratis y se está fresquito en la sala de proyecciones, pues igual os apetece pasaros por allá. El jueves se empieza todo con el documental dedicado a José Lifante, Mi aventura en el cine. También se proyectará el jueves la película Fantasma 2, a.k.a. El misterio de Salem Slot, que es Fantasmados, es el nombre comercial que se le dio al misterio de Silent Slope en su aventura, en su andadura por los videoclubs en los años 80. Y a partir del viernes, pues películas como La humanidad en peligro. También vamos a tener el viernes por la noche El resplandor, que bueno, ya que se llama el Festival Overlook, pues ya pues también es como 2+2 programar esta película. Y decir que este año, que no os lo he dicho al principio del comentario, el Overlook edición número 5, pues están volcados con el Papa King, Stephen, y sus adaptaciones de sus novelas al cine. Y por ejemplo, pues el sábado se van a proyectar Christine, La zona muerta. También se van a proyectar, fuera de los homenajes a King, Mallorca Zombie de 2009, un capítulo de Doctor Who titulado Blink de 2007, la película Platillos Volantes de 2003 de Óscar Eibar, y maratón el sábado por la noche con El amanecer de los muertos de 2004, una peli sorpresa en medio, y después El cementerio viviente, Pet Cemetery, de 1989. Y para el domingo, a mediodía, pues película de así de estas de pues de matinal ochentera de la muerte, Karate Kid del momento de la verdad, 1983. Y luego, a partir de las 2, Misery, Carrie. Y luego a la tarde, pues edición de cortos a partir de las 7:30 y cierre del festival con la proyección de la película de 1975, que cumple 50 años este año 2025, Las esposas de Stepford. Así que todo eso tenemos en el Festival Overlook, edición número 5. Como es un festival modesto y de barrio y que no tiene pretensiones más allá de la pura pues eso, exhibición y un poco de rememoración del cine de determinadas épocas, pues es todo gratis y además no tiene ni siquiera web propia. Me refiero a que tenéis que entrar en la web de los Lluïsos d'Horta, escrito así con doble L, Lluïsos d'Horta, todo junto, .cat, y ahí vais a tener pues la información concreta de todos los que os acabo yo de contar aquí como una metralleta, y que quizás pues os puede cuadrar para estos locos fines de semana con estas locas agendas del verano en Barcelona, porque a veces dices, ¿qué hago esta tarde? No puedo triplicarme, tengo que elegir solo una cosa. Pero pues bueno, te digo una cosa, me llama poderosamente la atención la maratón del sábado por la noche. Pensaba que te llamaba la atención Mallorca Zombie. No, porque quiero decirte El amanecer de los muertos. Sí, que siempre es un peliculón. Es un peliculón. Cementerio viviente, que está bastante bien. ¿Y a poco que le mole un poco la peli sorpresa? La peli sorpresa, pues oye. De hecho, es una peli sorpresa, pero podéis investigar si queréis. Dura 115 minutos. Sí, claro. Ya. Bueno, pues ahí está. Es sorpresa. Tenéis que darle al cerebro. Bueno, con esto ya tendríamos cerrada la agenda, ¿vale? Después de haber comentado el Overlook número 5, el reverendo Wilson está al frente de todo este tinglao y es al que le debéis pedir explicaciones si queréis comentar algo del Overlook número 5, por ejemplo, que ya existen otros festivales que se llaman Overlook en Estados Unidos, pero eso no es ningún problema, no creo que haya problemas de copyright si nadie los pide. Y tenía una noticia antes de entrar con la rueda de prensa de Sitges, y es que nuestros amigos y amigas de la revista, ahora más bien también página web de información sobre cine de terror, Fangoria, ya han presentado las votaciones de los Fangoria Chainsaw Awards, o sea, los premios motosierra de Fangoria, porque os voy a recordar que estos premios de la revista Fangoria y de la web Fangoria, digamos que agrupan no las películas de un año corriente, sino de la mitad de un año con la mitad del siguiente. Me refiero que en estos premios 2025 se votan las pelis de la segunda parte de 2024 y las de la primera parte de 2025. O sea, julio 2024, junio 2025, ¿vale? Entonces, si entráis en la web de fangoria.com, tenéis un enlace para votar. Se puede votar hasta el día 20. Hoy estamos a 16, así que aún tenéis tiempo. Y de hecho, este tipo de votaciones y de premios sirven un poco para refrescarnos, o a mí me sirve, para refrescar la memoria de cosas que me he podido dejar de la última parte del año pasado o cosas de esta primera parte que también he dicho, hostia, pues esta no la he visto aún. De hecho, Bring Her Back, por ejemplo, como ya se ha estrenado en los USA, pues se puede votar en algunas categorías y aquí, pues como no la hemos visto, más que algunos que la tienen por ahí por las plataformas, pues nada, ¿no? Pero bueno, fangoria.com/Bayot y ahí os sale el formulario de votación. Se tienen que votar cada categoría las diferentes opciones que te ponen, o no sabe, no contesta, porque también es posible que no hayas visto ninguna de las películas que hay en la categoría, con lo cual pues tampoco pasa nada, y solamente hay una división dentro de los premios en la que hay que escribir algo, que es la de mejor muerte. Entonces tienes que explicar un poco, pues no la muerte en sí misma, sino decir, pues la muerte de Pepito en la película de Juanito. Lo que pasa en Los Sin Audiencia de Oro. Sí, de hecho yo me lo copié de Fangoria. O sea, soy un gran copión de Fangoria. Y de hecho, pues está sobrevalorado que haya un grupo de música que se llame como esta revista. Pero bueno, eso es otro tema del que podemos hablar en otro momento. En cualquier caso, pues eso, que tenéis hasta el día 20, que es el domingo, creo recordar, y que podéis, pues eso, aportar vuestro granito de arena a los premios de Fangoria de la motosierra y votar por vuestras favoritas en la segunda parte de 2024 y la primera parte de 2025, ¿vale? Tenemos muchas cosas de las que hablar. Sí. Pero si eres breve, ¿podrías decir un poquito lo que nos han adelantado de Sitges 2025? ¿Quieres hablar una película antes, entre medio? Sí, mejor, ¿no? Vale. Vale. Pues mira, voy a hablar de Superman. Venga, va. Y así ponemos más puntos suspensivos sobre el enigma Sitges, ¿no? Porque también cuando llegué a Sitges, Jordi, yo me voy a... O sea, seré breve, pero ya sabes que yo incluso breve me expando. Vale, entonces, vale. Bueno, expándete tú con el súper y ya vemos lo de Sitges ahí. Pues tenemos la cuarta versión de Superman. Cuatro ya, ¿eh? Cinematográfica. Poca sí, broma. Porque tenemos la original, Superman The Movie, la de Richard Donner del año 78, con nuestro querido Christopher Reeve. Uh-huh. Luego, si no me equivoco, tuvimos en el año 2006, Superman Returns, que estaba dirigida por Bryan Singer, el Singer Morning, sí. Y donde nos hacía de Superman el señor Brandon Routh. Teníamos por ahí también al Kevin Spacey y al Frank Langella. Esta puede ser quizás la más olvidada en el momento actual, ¿no? La más olvidada y quizá la más flojilla también. Vale. Es que yo te diré una cosa, tengo como la de Bryan Singer y la de Zack Snyder bastante olvidadas. Las vi y bueno, me acuerdo que sí, me parecieron que estaban bien para pasar el rato, pero no me dejaron ningún tipo de marca. Yo la del Singer Morning, creo, no sé si ni siquiera si la he visto, y la del Zack, me acuerdo de muchas cosas. A mí esa sí que me impactó un poco porque tenía algunos puntos oscuritos que me es que me llamaron. Luego hablaremos mucho la atención del tema Snyder y del tema James Gunn, sí, porque aquí ha habido controversia. Cada vez que dices Snyder, Jordi, hay una parte de mi neurona que piensa en el fútbol, pero bueno, yo qué sé, es porque soy de Zaragoza. Bueno, pues perdón. En 2013, precisamente, Zack Snyder vino con The Man of Steel. Aquí teníamos a Henry Cavill como Superman, y en el reparto pues teníamos un montón de nombres importantes: el señor Russell Crowe, el señor Kevin Costner, Lawrence Fishburne, Michael Shannon, Amy Adams, música de Hans Zimmer, bueno. Sí. Y bueno, pues lo que dices tú, un giro oscuro a Superman, porque además esto tuvo luego secuelas con Batman y Superman, y luego también con la Liga de la Justicia, con la versión Zack Snyder, esa de cuatro horas y todo eso. Y finalmente pues llegamos al año 2025, donde el señor James Gunn, que se ha hecho cargo de todo el DC-verso, como bien sabéis, pues nos presenta este Superman de 2025, donde tenemos a David Corenswet, un actor bastante desconocido en el papel de Superman, y realmente... A nivel de reparto, pues tenemos a la Rachel Brosnahan y al Nicholas Holt y al Nathan Fillion como nombres más llamativos. También la Isabella Merced, sobre todo, porque recientemente la vemos hasta en la sopa. Pero no es un reparto, quizá, pues sí, con tantos nombres de importantes como han tenido las tres películas anteriores. Lo cual no quiere decir que como película no sea una película entretenida y funcional. Uh-huh. Sí que es verdad que aquí ha llamado mucho la atención la aparición del perro Crypto, que es ese perro que tiene superpoderes y que es un perro pues que va ligado a Superman y que luego vemos en la película que no es propiedad de él y lo está cuidando. Vale, entiendo que si es, tiene poderes también viene, tiene la misma procedencia que Superman. Si se llama Krypto. Sí, me refiero pues, que sí, que también no, no es que sea un Krypto Dog, no. Es un perro alienígena también. Correcto. Vale, vale. Entonces, James Gunn además, James Gunn ha explicado que este perro Krypto, para los que os hayáis enamorado del perro, no como Cola Blanca, que no le ha hecho ninguna gracia, deciros que es 100% CGI. 100% quiere decir 100%. Ninguna escena donde veáis a Krypto es un perro real. Ya, es todo trucado. Todo trucado. Qué pero fuerte. Sí que es verdad que el perro está sacado del perro de James Gunn. Mm-hmm. Lo único que varía es el color. Krypto es blanco y el perro de James Gunn es de un gris negruzco. Y James Gunn explicaba en una entrevista que es un perro que es de perrera. Él lo adoptó. Ajá. Y cuando llegó era un perro pues absolutamente antisocial. Si intentabas acariciarle, se escapaba, constantemente mordía cosas y destrozaba cosas. Estaba traumatizado. James Gunn tenía la costumbre de andar descalzo por casa y le mordía los pies, incluso llegando a hacerle sangre. Se compró un portátil de $10,000 donde llevaba todas las cosas de los rodajes. Bueno, pues el portátil de James Gunn, donde llevaba todos los proyectos y tal, se lo destrozó mordiéndolo. O sea, una cosa, un perro mal parido como pocos. Entonces, realmente la captura de imagen se hizo con el perro de James Gunn y Krypto realmente es el perro de James Gunn llevado a Superman. Uh-huh. Por eso veréis que es un poco trasto, ¿vale? Vale. Algo desobediente y tal, pero encantador. Lo que sí se le da a reconocer a Krypto es que desde que ha salido la película de Superman, las adopciones de perros en perreras en Estados Unidos se ha disparado un 516%. O sea, ha servido de ejemplo. Se adopta 5 veces uh-huh. más que antes del estreno de la película. Con lo cual, bueno, pues al menos un perro de CGI. Obra social. Ha servido para concienciar a la gente que hay que adoptar perros, sobre todo de perrera, y no comprarlos pagando pedigrís y, sí. y sumas ingentes a las casas de animales, a ¿no? gente especuladora con animales. Bueno. Dicho esto, esta presentación de la película de Superman de James Gunn, ¿qué tenemos? Yo debo decir que cuando vi el tráiler, porque como estoy yendo mucho al cine, pues me ponen tráilers por un tubo, y vi el tráiler de Superman, la película no me llamaba nada. Uh-huh. ¿Vale? Quizás porque una vez vista, porque no querían adelantar detalles de la peli, ¿o qué? Salen cosas variadas, la verdad que no destripa mucha cosa, pero bueno, decía otra película de Superman. Ya. Entonces, cosas que le quiero agradecer al señor James Gunn. Se ha quedado en 2 horitas de película. Bueno. Lo cual está bien porque las últimas versiones del señor Zack Snyder y del señor Bryan Singer pues se llevaban a 2 horas y media. Eran turras. Sí. Luego que se ahorra todo el origen de Superman. Uh-huh. Que cada película de Superman teníamos que ver cómo llegaba a la Tierra, cómo lo adoptaban los granjeros, cómo le daban la turra desde Krypton sus padres con los orígenes. Sí. Cómo hacía flexiones con el tractor sí, de la granja. Cómo levantaba el camión de la granja. Bueno, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, pues hacen un resumen que te ponen unas letras, llegó no sé qué, no sé cuántos. Fue criado. Y ahora ya está, pues, trabajando en un periódico. Sí. Y bueno, y haciendo su vida de Superman. También explican un detalle, que es un detalle, pero que está bien, que es que las gafas que lleva Clark Kent son tecnológicas. Es un detalle bueno. Porque son unas gafas que cualquiera que te mira se deforma la cara que hay detrás. Entonces, cuando se quita las gafas, por eso nadie reconoce a Superman. Uh-huh. Aquello de que decían, ¿cómo es que posible que una persona con gafas y sin gafas no la reconozcan? Pues bueno, pues las gafas de Clark Kent son un gadget. Vale. ¿Vale? Bueno, pues aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la película que empieza que a Superman le han pegado una paliza. Pero ¿quién le va a pegar una paliza a Superman? Claro, es un detalle claro. ahí Entonces, complicado. Aquí empiezan las cosas. Tenemos posiblemente a un Superman muy humano, a un Superman que no es invencible. Uh-huh. Y sí que es verdad que el señor James Gunn se ha cogido al espíritu del primer Superman en cuanto un Superman muy setentero, muy, con colores muy vívidos, fuera de la época oscura de Zack Snyder, muy familiar, muy cine de diversión y entretenimiento y con bastante humor. Vale. Entonces, eso no quiere decir que la película no tenga cositas giradas, sobre todo Lex Luthor, que tenemos a Nicolas Holt, que para mí es uno de los mejores Lex Luthors, sin tener tanto nombre como otros actores de los que le han interpretado, uh-huh. de los que han habido. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un Lex Luthor desquiciado, megalómano, envidioso. Giradito. Quiere tener el control y sobre todo quiere destruir a Superman porque no lo soporta. No soporta su buenismo. No soporta que todo el mundo lo quiera, todo el mundo lo admire. Y entonces lo quiere destrozar. Quiere destrozar su imagen pública y quiere acabar con Superman, pero hundiéndole en la miseria. O sea, es una cosa realmente obsesiva. Yo creo que es un muy buen tratamiento de Lex Luthor. Además, lo vamos a ver, que es un villano que no le importa las consecuencias que puedan tener en la humanidad sus planes. Lleva su megalomanía hasta las últimas consecuencias. Vale. Entonces, aquí no estoy tan de acuerdo con que es un piernudo y una, como dice Colablanca. Uh-huh. Aunque sí que es verdad que no todo le va a salir bien, porque es un genio. El tipo, realmente su superpoder de villano es que es un genio, es capaz de hacer cosas que nadie más hace. Aquí sí, además es un inventor, veremos al final, que, ¿no? que es capaz de entrar a dimensiones paralelas y hacer cosas en dimensiones paralelas y eso aporta bastante. Y entonces, bueno, pues con este inicio, con Superman, que ha recibido una paliza, empieza la historia en esa fortaleza de hielo que tiene él. Uh-huh. Y donde realmente James Gunn se guarda algunos giros argumentales. Ha habido un giro que a mucha gente no le ha gustado, que es el del mensaje de los padres kryptonianos hacia Superman, uh-huh. que él desconoce y no conoce hasta bien entrada la película. Vale. Y que le daría, para quien haya visto la película, un giro Dragon Ball. Vale. ¿Vale? Sí, sí, sí. Ahí lo dejo. Luego, la película pues también evoluciona mucho en el tema de que todo es muy actual. Hay redes sociales, la gente tiene... depende mucho la opinión de lo que se difunda por redes sociales y se opine. Uh-huh. Entonces, realmente es un Superman adaptado a los tiempos. Luisa Lane también está adoptada a la generación actual y es una tipa mucho más independiente, mucho más basada en su trabajo, que aunque pueda tener una relación con Clark Kent, ella realmente pone los puntos sobre las is. Es una chica que se hace valer por sí misma. También el personaje de Jimmy Olsen es gracioso que tenga esta vis de, yo no sé si es un fucker, pero sex appeal. Que tenga cierto sex appeal que puede ser interesante para la trama argumental de la película, uh-huh. porque vemos un personaje que parece que esté desubicado todo el rato al lado del Lex Luthor y que es un personaje frívolo con media neurona que solo vive para hacerse selfies y publicarse en redes sociales, y luego vamos a ver que a lo mejor ese personaje tiene más profundidad y más inteligencia uh-huh. de la que pueda parecer en un principio. Y luego el grupo de villanos que comanda Lex Luthor contra Superman, que bueno, pues tiene un girito, sobre todo con uno. Hay un supergrupo entonces de... No es exactamente un... Bueno, podrías considerar un supergrupo, maneja varios villanos, pero sobre todo uno que podría ser la némesis de Superman en cuanto a fuerza, agilidad, potencia, poderes. Si bien es cierto que al principio de la película... A ti te parece que Superman va retenido. Dices, es que no está explotando todo el potencial que tiene. Ya. Yo no le acabo de ver ese Superman que era imbatible o invencible y lo veo como a medio gas. Aunque sí que te describen que Lex Luthor ha estudiado tanto a Superman que ha conseguido un rival para Superman que si él le dice a ese rival, le predice los movimientos que va a hacer Superman para defenderse, lo puede batir. Ya. ¿Vale? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, intuyo por dónde va el rollo. Lo entenderéis mejor cuando veáis la película, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, este batiburrillo de cosas, pues bueno, pues vamos a tener una película, pues ya te digo, muy familiar, donde el bueno es muy bueno, el malo es muy malo, pasan cosas, es muy interesante la aparición de un grupo de superhéroes de DC, que yo, claro, yo no los conocía, porque es el grupo este que no me acuerdo ahora cómo se llaman, lo ha dicho antes en el libro de visitas. Yo ahí no, tampoco te puedo ayudar mucho, porque yo estoy también bastante pez del DC verso en general, ya sea en papel o en audiovisual. La Justice Gang, esta, ¿vale? Que no es la Liga de la Justicia, sino es la bandarra. Sí, la banda de la Justicia, como digamos, sí. Pues realmente, pues esta banda de la Justicia, bueno, pues ahí tiene un Linterna Verde, un tipo que se llama Mr. Terrific, que yo no lo conocía de los cómics, y una chica que vuela y va con una especie de maza de puntas, que es la que interpreta... Bueno, el personaje... La Isabella Merced. Sí, que es el personaje de Hawkgirl. Hawkgirl, correcto, sí. Entonces, bueno, pues el Nathan Fillion es el Linterna Verde y... ¡Qué alivio! Sí, y tenemos a Lady Gazzeghi, que es el Mr. Terrific. Que Mr. Terrific veremos que es muy importante, porque al principio de esta banda parece que el que tiene más superpoder es el Linterna Verde, porque ya sabemos que los Linterna Verde son capaces de hacer cosas bastante tochas, pero el Mr. Terrific es un tipo que domina mucho la tecnología y va a ser fundamental también para, de alguna manera, ayudar a Superman a desbaratar los planes de Lex Luthor, ¿no? La película, a partir de aquí, bueno, pues es una película donde van a pasar cosas, donde obviamente Superman se va a mostrar mucho más humano de lo que lo hemos visto en muchas otras películas, y sobre todo se va a mostrar mucho más vulnerable, porque, bueno, pues todos conocemos sus flaquezas, pero también dentro de la potencia que tiene, si tú le presentas un oponente, que en principio, como es un oponente que va guarecido en una especie de armadura y enmascarado, no sabes si es un androide, si es un robot, o sea, ¿por qué tiene esta potencia física y estos superpoderes capaces de emular a Superman? ¿Qué creación del Lex Luthor y cómo la ha conseguido? Pero todo esto se va a aclarar durante la película y, bueno, pues te lo van a explicar. La película no tiene más, la película es entretenida, la película es familiar, la película además todo sobre lo que gira en torno a la importancia de la familia, la importancia de los padres, es un poquito una lección de vida del señor James Gunn, bueno, buenista. Ya lo hacían Guardianes con esas relaciones de Rocket, de, bueno, sí, eso, bueno, es la tercera. Los propios Guardianes son como una familia al final. Correcto, ¿no? A veces, o sea, la familia apócrifa, pero familia. A veces la familia no es la que te pare, la biológica, sino que es la que con la que compartes, o la que te cría, o la que te apoya cuando lo necesitas, ¿no? La que te abraza y la que te da un cariño cuando realmente necesitas que estén ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este mensaje está también, bueno, pero está bien. Es una película que no deja de ser un blockbuster y bueno, también la primera película del 78, que es un mito para todos los de una generación, pues también es una película buenista y es una película... Muy buenista. Bueno, tenemos que esperar a Superman 3 para encontrarnos el reverso tenebroso de Superman, ¿no? Sí, y en la parte 2 para encontrar a unos villanos con todas las letras, ¿no? Bueno, también. Lex Luthor en la parte 1 hace lo suyo, pero es un Lex Luthor... muy caricaturesco, muy de vodevil. Sí. Aquí el Lex Luthor, realmente, Nicholas Hoult, que por cierto, leía en algún lado, no sé si es cierto, que él postuló para, cuando fue a la audición con James Gunn, postuló para el personaje de Superman. Él quería hacer de ya Superman. Y James Gunn le dijo, hostia, ¿sabes qué pasa? Que te quiero en la película, pero no te quiero como Superman. Te veo en otro te papel. Te veo en otro papel. Y le dio Lex Luthor. Bueno, yo es creo curioso. Que es mejor, bueno, que te den el papel de Lex Luthor, ¿no? Te luces más, creo, actoralmente. Y bueno, pues dentro de esos cánones la película está entretenida, la película se deja ver, la película tiene algunos giros. Algunos te los puedes esperar y otros te los puedes esperar menos, pero te lo pasas muy entretenido, es una película muy funcional y yo la recomiendo. Tiene escena intercréditos y escena postcréditos. Tiene de todo. Dicen que no aportan nada, porque yo tuve la desgracia, mira que pasan cosas, pocas cosas pasan, pero la intercréditos la vimos perfectamente y cuando estamos esperando todo el cine a la escena postcréditos, solo se escucha el sonido y deja de verse la imagen. Se rompió. Oh, y ya no lo pudieron arreglar y nos quedamos sin ver la escena. Y me decía un chico que vino de los cines y tal, dice, es que es la primera vez que nos ha pasado esto. Nos ha pasado en la vida. Y no pude ver la escena de final de créditos, pero por lo que he leído por ahí no es nada muy importante. Bueno, quizás alguna proyección hacia las próximas entregas del DCUverso. Es que no lo sé, pero tampoco dicen que aclara nada de próximas entregas ni nada. Decir que hay cameíto de un personaje que ya ha salido con James Gunn en este universo, el DCverso de Gunn, uh-huh. que hace unas declaraciones, ahí lo dejo. Y nada más, que yo me lo pasé bastante entretenido y más con las nulas expectativas que tenía hacia la película. Y debo reconocer que el señor James Gunn, lo que es entretenimiento, siempre suele entretener. Sí, sí, a ver, que eso lo tiene claro el hombre y tiene ya un poco, o sea, el oficio desarrollado, ¿no? Me refiero que ahora ya no flaqueará en el efecto entretenimiento. Debo decir que a mí Krypto no me disgustó. Pensaba que me iba a dar más... ¿Sale Krypton, quieres decir? Krypto. Ah, Krypto, vale. El perro. Porque el planeta sale ya hablando un poco de todo. Salen los padres vale. biológicos de Superman. Lo que pasa es que le dan un mensaje, vale. como hemos visto en tantas películas, pero el mensaje está interrumpido, porque vale, hay un problema como, en la misión cortado, sí. y está como cortado. Y además es el mensaje al que él siempre recurre cuando está en la Fortaleza de la Soledad para volver a tener pensamientos positivos mm-hmm. y volver a reiniciarse de alguna manera cuando sí. está muy agobiado por todo lo que le está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso va a tener importancia en la trama, ya lo digo. Y es donde te digo que hay un pequeño cambio con respecto a las otras películas y eso también ha molestado. Ha habido también un enfrentamiento porque ha habido la gente de la primera película, la gente de la película de Donner, que le ha gustado bastante la película yeah. y la gente que viene del universo Snyder y que quería que se siguiera con el Snyderverse, que la ha puesto a parir. Claro, demasiados colorines. Claro, demasiados colorinches y tal. Aunque recordemos la versión de Zack Snyder, colorinches con el ejército de los muertos y todo eso, son colorinches para saltarte las pupilas. Sí, ¿eh? Bueno. Pero bueno, o sea, que Zack Snyder también tiene un lado colorinchi. Según bueno. cómo se mire, también hay muchos colorinches sí. ahí. Pero en lo referente a Superman, la gente que le está gustando Superman los está llamando Snyder Retards. Y la gente de Snyder lo está llamando, pues no sé cómo, de los tontos lavas. Gumpollas. Bueno. Y en medio estamos la gente normal, que te puede gustar la de Snyder y te puede gustar esta. Y ya está. Y, qué curioso, oiga. Sí, que no hace falta despotricar sobre algo para que te guste otra cosa. No sé, o sea, realmente yo pienso que perdemos tanto tiempo en estas controversias y en estas discusiones y en estas lo tuyo es caca porque lo mío es bueno que... Es que yo creo que le has dado hoy en el clavo el tiempo, es que hay gente que no, tiene mucho tiempo, que no les pasa como a nosotros que adolecemos de tiempo sino que les sobra y lo emplean en estas vainas, pues no sé, es... me parece absolutamente, o sea, me parece una discusión estéril estúpida y, sí, y que oye, que cada uno opine de lo que le gusta y de lo que no le gusta, si estás en tu derecho, si no te ha gustado, no opinar que no te ha gustado. Pero no descalifiques, digas, es que esto es una mierda, esto no vale nada. La gente ahora... Hay que destruir. Con una facilidad pasmosa, califica todo de mierdón, de no sé qué, de sí. que no vale, de... Oye, pues di que no te ha gustado, pero no hace falta que eches por tierra el trabajo de una gente que... Que bueno, que al fin y al cabo... Y que mierdón, sinceramente, es otra cosa, no claro, esto. Claro, además, toda esta gente que saca la palabra mierdón con esta facilidad, yeah. yo le diría... Es que no he visto es mierdones. Que no has visto mierdones de verdad, que yo he comido mucha mierda para decir que esto es una mierda, ¿no? ¿No? Sí, señor. Amiga, amigo, esto no es así. La perspectiva siempre te da ahí un plus, tío. Correcto. Tendrían que venir a más pases de grillos navajeros y descubrir lo que es la mierda líquida sí. en su ambiente, en ¿no? su esplendor. En su esplendor. Pues eso, yo sí que la recomiendo, yo me la he pasado bien, fui con mi hijo, también le gustó bastante sí, y bueno, sí que tiene humor, porque James Gunn siempre le pone humor a sus, uh-huh. a sus películas y bueno, pues entra dentro del universo James Gunn. Yo si os gustó The Peacemaker, si os gustó Guardianes de la Galaxia, si os gustó el Escuadrón Suicida, es en esa línea. Es ese rollo. Es esa línea, lo que pasa que el Escuadrón Suicida tiene mucha más retranca, es mucho más Destroyer, Peacemaker también, y Superman es una película más familiar, eso es verdad. Claro, pero ahora hemos abierto ya la caja del Pandora Gunverso y ahora el Escuadrón Suicida se puede cruzar con este Superman tranquilamente. Bueno, de hecho, tenemos en semanas la segunda temporada de Peacemaker. Ya veremos qué pasa. Ya, igual sale este o no lo sé. O algún secundario. A mí, si te digo la verdad, por un lado, o sea, primero, o sea, está claro que cualquier cosa de Gunn, o sea, aunque sea Superman, y ya sabes que a mí nunca me ha llamado mucho la atención el superhombre, pues es un plus. Lo del perro no me llama. A mí no me llamaba, pero no me molestó. Yo debo decir eso. Que pero entiendo que se puede usar de muchas formas un perro en un argumento y se puede usar de forma babosa y melancólica y toca fibras sensibles y se puede usar para otras cosas. Es que debes pensar que el perro, que además le putea a Superman como le puteaba a su perro al señor James Gunn, es un alter ego del, de los pies, es un alter ego del perro de Gunn. El perro original. Tiene un porqué, porque al final de la película, durante la película se va explicando que el perro, él lo está cuidando. Claro, se lo está cuidando a alguien. Es una especie de préstamo. Sí. Y entonces, la persona a la que se está cuidando el perro aparece al final de la película. Vale, vendrá por él. Y viene a recogerlo. Vale, vale. Y cuando pues viene a recogerlo, es porque hay una producción futurible dentro del DC-verso de ese nuevo personaje que aparece al final de la película. Te veo por dónde vas. Vale, ¿vale? Y que supongo que irá con Krypto. Uh-huh. Y luego también me llama mucho la atención que, para ser una peli a grandes rasgos de reseteo, sea tan coral. Me refiero a que haya supergrupo de chungos y supergrupo de apoyo de Superman. Me refiero a que en ese aspecto eso me llama la atención. Yo también lo veo bien, porque realmente hemos vivido tantos Supermanes. En solitario. Que sea el personaje Superman el que aglutine el 90% de la película, pues puede ser un poco cansino. Entonces, que sea tan coral, yo creo que ayuda a la funcionalidad de la película y a que sea más diversa. Y además ese Superman que ya no es imbatible, ese Superman que mira hacia adentro, mira también a la gente que le rodea, ese grupo de gente que está a su favor, ese grupo de gente que está en su contra, yo encuentro que hace la película más dinámica y menos vista, menos, ostras, la cuarta vez que tenemos Superman, ¿no? Sí. Claro, entonces, y eliminar todo ese origen de Superman también, yo encuentro que es positivo, positivo porque le da enjundia y le da cierta originalidad. Sí, entiendo por tus palabras que en la película a Superman le zumban en las redes sociales al menos una parte de la sociedad. Es que realmente la manipulación de las redes sociales y la manipulación de la popularidad de Superman que lleva a cabo Lex Luthor, porque Lex Luthor no solamente busca gente para enfrentarse a Superman y hacerle daño y tal, sino que busca también dañar su imagen pública. Sí. Y realmente lo hace muy bien. Y a mí me recordó mucho a cómo utiliza la derecha, la extrema derecha, las redes sociales para llevar a cabo sus fines. Sí. Me recordó muchísimo a esa manipulación y a esa, bueno, a esa utilización de las redes sociales para manipular la opinión pública. Entonces, bueno, pues eso también está presente porque, ya te digo, es una película adaptada a su tiempo. Puede haber metáforas por ahí detrás. Alguna que otra puede haber. Qué bien. Nada, ya te digo, película recomendable y película muy entretenida. Sí, y te haría alguna pregunta sobre cosas que he visto en la ficha del cast de la película, pero es que igual es spoiler, entonces no te lo voy a preguntar. Bueno, no, pregunta si quieres. No, porque sale gente, actores y actrices que no has nombrado y si no los has nombrado quizás es porque quizás pues no se debe nombrar. A eso me refiero. Bueno, si quieres, no sé si te refieres a Frank Grillo, no es ninguna sorpresa que esté por ahí también. No, pero... A un Michael, no voy a decir el apellido, pero Michael, un actor secundario Michael que sale mucho en las pelis de James Gunn, pero bueno. No tiene un papel, está ahí muy, muy colateral. Muy puntual, vale. Me hace gracia que aparezca, simplemente. Están todos bastante bien, el casting está bien elegido y aunque, excepto nombres como el de Nathan Fillion o Nicholas Hoult, sean los más famosos y con la Isabella Merced ahora porque sale en muchos sitios, es un reparto súper funcional, están todos muy bien y sorpresa, pues el Eddie Gazzegui con su papel de Mr. Terrific, que es un personaje de DC que yo no conocía, ya os he dicho mil veces que yo soy muy poco DCita, yo soy Marvelita 100%, y de DC he leído pocas cosas, y las pocas cosas que he leído, lo típico de Superman y de Batman, no, muy poquito de Flash y algún Linterna Verde, pero no de personajes secundarios no tengo ni puñetera idea, y este Mr. Terrific no lo conocía ni de lejos, y igual que la Hawkgirl está tampoco. Sí, de hecho, pues yo lo leo de la Wikipedia. Se supone que de todo el material en papel, en comic book que hay extensísimo de todos los Supermanes que ha habido habidos y por haber, parece ser que la serie de All-Star Superman del Grant Morrison y del Frank Quitely es la principal inspiración para esta versión de Superman del James Gunn. Simplemente lo digo para la gente que esté al tanto más de los comic books, que igual pues le suena, y que bueno, que Grant Morrison es un tipo pues súper conocido, ¿no?, dentro del mundo del cómic, y que esté por ahí, aunque sea de forma influencial, pues también es buena señal. No sé, al menos o a priori, según lo veo yo. Muy bien, pues ya está. Vale. Pues le pasamos el testigo de Superman a Ángel Sala. Vaya responsabilidad, ¿no? Venga, a ver qué nos dice Ángel con la primera rueda de prensa de Sitges. Vamos con Ángel y con Mónica, porque ambas dos nos han presentado esta misma mañana, en las instalaciones de la fábrica que tiene pues esa actriz llamada Chloe Moritz aquí en Barcelona, y que hace una cerveza con su nombre, y que bueno, pues la rueda de prensa de hoy ha sido la rueda de prensa inicial, la primera de todas, pues porque la que se hacía un poco anteriormente en primavera pues se hizo directamente en el Festival de Cannes. Así vamos con el Festival de Sitges. Me refiero a que Sitges va para arriba como un cohete y va a seguir subiendo a pesar de las dificultades. Y la verdad es que quizás esa ha sido la razón por la que, al ser esta la primera rueda de prensa, pues que haya sido más larga de lo habitual. Te lo comentaba antes fuera de micro, y es que ha durado prácticamente hora y media. Y la verdad es que yo he llegado tarde al trabajo después, bueno, con vainas mías, ya sabes, y la verdad es que, bueno, pues digamos que han hecho una especie de dos ruedas de prensa en una, y ha habido presentación del cartel y ha habido presentación de la primera tanda de títulos del festival, ¿no? Entonces, vamos con la edición número ya 58 del Festival de Sitges. Muy importante, más que ninguna cosa, guardaros las fechas, 9 al 19 de octubre. Ya podéis blindar en vuestras agendas esas fechas para hacer lo que tengáis que hacer durante el festival, porque cada una y cada uno nos lo montamos de una forma. Y ese es el principal dato, la principal, digamos, nota para apuntar, pero luego ya vienen todas las secundarias, que son muchas. Bueno, primero he de decir que yo me siento consternado después de que me hayan pegado casi media hora de turra de explicación de cómo se ha hecho el cartel de este año. El cartel de este año, no sé si lo habéis visto ya, pues es una calavera con una nariz de payaso que, evidentemente esto en la mente de los creativos de la agencia china, pues es todo un proceso súper complicado y súper larguísimo, que tiene que llegar a un punto final creativo. Y bueno, pues eso nos hemos estado comiendo un poco en la primera parte de la rueda de prensa. Yo he de decir que, sinceramente, la idea, evidentemente, pues ya sabéis que al final en el cartel del Festival de Sitges siempre se intenta homenajear o una película que cumple años o que tiene alguna motivación especial en el año que ocurre el festival, o, como es en este caso, de un motivo que es el humor o la comedia dentro del cine de género. Comedias terroríficas, terror cómico, comedias de acción, comedias fantásticas, cualquier cosa de estas, ¿vale? Entonces, digamos que cruzando el método del género, representado por la calavera, y cruzando el método de la comedia, representado por la nariz de payaso, pues tenemos, tachán, este maravilloso cartel que han preparado para este festival. Ya ves, se han roto la cabeza también, ¿eh? Bueno. Tú lo ves desde ahí, ¿no? Sí, cuál es. Vale, la cuestión es que a mí me surge un problema, me ha dado vergüenza preguntarlo en la rueda de prensa, porque quizás será una pregunta un poco frívola, pero yo a este cartel, a esta representación, le veo un problema técnico. Y es que una calavera no tiene cartílago nasal. ¿Cómo coños, cómo carajo se agarra la nariz de payaso en la calavera? Gomita. No lleva goma. Yo creo que lleva loctite. Pero claro, se supone, según ha explicado el chico de la agencia china que nos ha dado esta gran turra sobre la creación del cartel, querían representar que, digamos, el cartel fuera como que la calavera hubiera sido recientemente exhumada de una tumba. Y claro, A no ser que la calavera, o sea, o que el cuerpo estuviera tumbado y entonces, aunque se pudra el cartílago de la nariz, la nariz de payaso se queda en su sitio, pero claro, en el cartel la ves vertical. Entonces dices, no lleva gomita, lleva loctite. Pero bueno, yo qué sé. Paranoias que se me ocurren a mí pensando en los carteles. Cuando la dibujaron, como eso lo hacen en 2D, realmente se les aguantaba, no tenían problema. Ya. Sí, el problema vino cuando empiezas a pensar sobre ello, ¿no? No pensaron en eso, sencillamente. O sea, pueden excusarse como quieran, no pensaron. Sí, porque además... Cuando la calavera se queda sin carne y sin cartílago, no tiene nariz para aguantarla. Además, han estado, digamos, enseñándonos, que eso está guay, fotos del proceso de creación hasta llegar al cartel final, y evidentemente, pues cuando se fotografía, porque el cartel en parte es una fotografía de la calavera con la nariz de payaso, el fotografiado de la calavera, que es de resina, evidentemente no es una calavera humana real, es solo una reproducción, pues estaba vertical, o sea que había loctite ahí, si no... No me dices tú cómo se aguanta la nariz de payaso en la calavera, porque no tiene dónde agarrar. Bueno, igual os han hecho tanto hincapié o han incidido tanto sobre el proceso de creación del cartel para que se vea que no ha sido inteligencia artificial. Porque yo creo que... Sí, también lo han explicado. Han hecho una bromita al principio también. Yo creo que como ahora muchos festivales están recurriendo a la inteligencia artificial para hacer los carteles y eso, pero yo creo que se han querido desmarcar y... Bueno, tú mismo estás diciendo que se han hecho ya una bromita el tema nada más empezar. Sí, yo creo que también iba por ahí, como diciendo, nosotros recurrimos a creadores, no a la inteligencia artificial. Apoyando la creatividad, bueno. Bueno, dicho esto... Que está muy bien, también lo digo. Sí, bueno, según cómo se use al eso final. Sí, también te digo, no cojas un estudio chino para que te lo haga, coge uno catalán. No, que la agencia se llama China. Ah, vale, perdona. Perdón, que si no lo he aclarado, es que también es que China puede ser de la China o puede ser una... Puede ser de Martorell. No, puede ser una China del río, que también es una piedrica en el río, ¿no? Agencia... No, es que creía que... Has dicho la agencia china, creía que era una agencia china. Y digo, No. ¿Para qué se han ido a buscar unos creativos chinos y tienen aquí...? Es la agencia que se llama China, que es la agencia que usan para el cartel en los últimos 5 o 6 años. Vale, que es la misma agencia siempre. Vale, pero bueno, quizás no lo había verbalizado nunca y por eso tú tampoco sabías que la agencia china, digo, tenía de nombre China, ¿vale? Como el país o como la piedra del río. Bueno, si los curas comieran chinas del río, no estarían tan gordos los tíos jodidos, ¿no? Decía la copla. Pues bueno, eso, las chinas del río, las piedricas del río. Vamos ya, dejámonos de narices de payaso, nunca mejor dicho, y vamos con las películas, que es lo más importante que nos va a venir en este Festival de Sitges 2025. Ya imagino que lo habréis escuchado por algún sitio y si no os lo decimos nosotros. De nuevo, la nueva película de Julia Ducournau, Alpha, va a ser la película inaugural de este año para esta edición de Sitges. De nuevo, pues un drama dentro de una distopía, mucho mal rollo, el cuerpo femenino como leitmotiv. Y yo no quiero saber nada porque las pelis de la Julia, yo también es una de esas tipas que cuanto menos sepas mejor, así que pone más cosas por ahí de Alpha, escrito con PH, por cierto, en la nota de prensa y en la web del festival, pero yo no quiero saber más. También yo os voy a ir soltando datos. Déjame un breve, que lo he buscado. La agencia china es una agencia de publicidad de Madrid. Vale, sí, es la parte china de Madrid. Que es que China es tan grande ya que llega hasta Madrid. De hecho, en las afueras de Madrid es casi China también. Pero bueno, China país. En fin, que Alpha para inaugurar y luego pues van a venir películas. Os voy diciendo así como las han ido soltando pues un poco como con manguera después del sermón del cartel. Y algunas están ordenadas en torno a, digamos, a conceptos y otras no, ¿vale? If I Had Legs, I'd Kick You es una peli de la Mary Bronstein que también habla sobre el concepto femenino, la maternidad, y con ese nombre pues promete. También vamos a tener una película estilo Poe titulada The Thing with Feathers del director Dylan Southern con Benedict Cumberbatch como protagonista. También vamos a tener una película en la que un perro como Crypto, pero de la Tierra en vez de no alienígena, va a ser coprotagonista en Good Boy del Ben Leonberg, y además es una peli de terror con cosas chungas sobrenaturales que pasan en una cabaña en el bosque, pero desde el punto de vista del perro. Ya veremos a ver esto cómo surge o cómo acaba, pero a priori es original, cuanto menos. La vida de Chuck, también, una de las últimas pelis del Mike Flanagan, que aquí se han esperado, se está esperando la distribuidora que la tiene ya agarrada a que se estrene en Sitges para justo unos días después estrenarla en cines. Tom Hiddleston como protagonista en esta nueva peli del Mike Flanagan y una nueva adaptación de Papa King, que no deja de ser adaptado en ningún momento. Vamos con un bloque de terror, que es una de las cosas que a veces adolece más en Sitges. A ver cómo va este año, porque al menos con este pequeño adelanto, al menos esta parte de la presentación del festival no tiene mala pinta. Y vamos a tener, por ejemplo, películas como Eye for an Eye, del Colin Tilley, del director de La Purga, James de Mónaco, vamos a tener The Home, todo dentro del ámbito terror, ¿eh? También vamos a tener una peli, como muy bien ha dicho Ángel Sala en su catalán especial, con un serial killer fastigos, en Dolly, del director Roth Blackhurst. También vamos a tener una peli que está basada en plena Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico, que se llama Orange Ican, que aquí se va a llamar Enemigos y que también se estrenará en cines después del festival porque la va a distribuir Selecta Vision. Y aquí tenemos pues un argumento en el que tenemos prisioneros de guerra que han hecho los japoneses, que se están trasladando a una de las islas del Pacífico de las que controla Japón para realizar trabajos forzados, y parece ser que hay una criatura que aparece por la isla. Así que tenemos un poco ahí mezcla de cine bélico y cine de terror con criatura. Luego, viniendo también de la parte del terror de Japón, Exit 8 del Genki Kawamura, una pesadilla repetitiva que ocurre en el metro. También New Group del Yuta Shimotsu, que es una peli más de terror de instituto, pero actualizado, en plan, pues eso, de la época más o menos tiktokera que estamos viviendo en el momento actual. Y luego también alguna variante 2025 del J-Horror, como The Cures de Kenichi Ugana, que en esta el Ángel pues ha hecho especial hincapié en que, a pesar de que en el J-Horror está todo muy trillado con las maldiciones, que esta le pega una voltereta al concepto de las maldiciones. No sé si era un farol, si era una vendida de moto. Se llama The Cures, que es bastante explícito en cuanto a cuestión J-Horror, pero bueno, ahí dejo el comentario, ¿vale? Luego también, variando en otros estilos, tenemos ciencia ficción con Redux, que es una película de esta de paradojas temporales, pero con muy mal rollo. Está dirigida por los hermanos Kevin y Matthew McManus. Creo que son hermanos, pero podrían ser primos. Simplemente se apellidan igual, ¿vale? Y luego también tenemos una nueva peli del director de Psycho Goreman, Steven Konstansky, que se titula, sorprendentemente, no se llama sorprendentemente, lo digo yo, Death Stalker. O sea que Steven Konstansky hace un remake de una peli que ya en origen era Explotación de Conan. ¿Qué puede salir de aquí en sus manos? Pues eso habrá que verlo. En fin. Luego también, supongo que no será la única de A24, de esta productora estadounidense, pero en la variante fantástica de Sitges tendremos The Legend of Oki, Ochi, escrito Ochi con i latina, del Isaiah Saxon. Y luego también vamos a tener desde Tailandia una película que se llama A Useful Ghost, que ganó, atención, el premio a la Semana de la Crítica en Cannes, lo cual no sé si es bueno o malo. La cuestión es que A Useful Ghost está dirigida por un director que tiene un nombre que es imposible de decir en la radio, que me gustaría que lo pudieras decir tú, Jordi, pero lo voy a intentar decir yo. Ratchapum Boom, boom, cha, choqué. Ya está. Lo tengo que decir un poco despacio, pero está dicho. Choqué para los amigos. Choqué. O racha. Racha, que es también como el primer nombre, ¿no? Y luego también, con muy buen ojo, cuando la comentaste tú, Jordi, en su momento hace escasas semanas, la hermanastra, ¿no? Ugly Stepsister, la hermanastra de la Emily Blinchfeld, pues va a estar también en la programación de Sitges. Ya está comentada aquí en Sin Audiencia, ya lo sentimos mucho, a veces ocurre esto. Siempre pasa todos los años que alguna ya ha caído en comentarios, pero bueno, también son gajes del oficio. Pasan muchas películas por Sitges y es imposible que alguna pues no haya pasado antes por el programa, ¿no? Luego también vamos a tener Death Lover, de la Grace Glowicki, que es una comedia de terror gótico con sepulturera que tiene sentimientos encontrados pues con alguien que tiene que ver con su trabajo. No voy a ahondar mucho más porque si ahondo más me caigo a la tumba, ¿no? ¿Vale? Luego también tenemos Touch Me, de la Addison Heyman, que aquí también el ángel se ha volcado en elogios, no sé si para vender o sinceramente. Y aquí tenemos mezcla de sexualidad, ciencia ficción, relaciones poliamorosas con aliens, o sea, rollo que, no sé, como que lo peta mucho esta película de Touch Me, pero bueno, ya lo tomaremos todo con reservas por si acaso, ¿vale? Y luego también que tenemos pues desde hace un tiempo un reverdecimiento del cine de terror o de fantástico que tiene que ver con sirenas, y también tenemos una nueva Mermaid para este año 2025, dirigida por el Tyler Cormac. Luego, la parte del cine español, o que donde tienen que ver productoras españolas, que a veces son coproducciones, ¿vale? Atención, la primera referencia de cine español es de animación. Apuntaros este nombre. ¡Decorado! Alberto Vázquez, de nuevo, el de La Guerra del Unicornio, ¿vale? Vuelve a coger uno de sus cortos, que ya fue un exitazo en festivales de cortometrajes hace 3 o 4 años, que se llama también Decorado, y que allí pues los ratoncitos que son protagonistas, en este caso no son ositos, son ratones, pues su vida aparente y normal resulta que no es más que un decorado. Entonces yo no me la quiero perder, porque ya solo de saber que hay un largo con esta historia, porque ya el cortometraje era brutal como crítica al momento social en el que estamos actualmente, en estos años de la segunda década, tercera década del siglo XXI, ya tengo ganas de ver esto. Jordi, ¿qué quieres decir? No, que la manera en que has pronunciado decorado deja claro que has visto el corto. Lo he visto varias veces. Porque si no, tendrías una disfunción cada vez que pronuncias la palabra decorado. Entonces, ya he entendido que has visto el corto. Es que ya... Aparte, que Unicorn Wars a ti te gustó bastante más que al resto de la gente, que la vimos en Molins y no nos pareció tan... A veces me parezco estúpido. Bueno, en cualquier caso, no, os digo una cosa. Decorado, el cortometraje. No sé qué tal le habrá salido a Alberto el largometraje. En corto era demoledora. Y también tenía este toque también de ponerte en duda, de cuando estás en una situación en la vida de what the fuck, pues resulta que sí, que es un puto decorado, ¿no? Que es que vives en un escenario teatral y a veces fallan las cosas y te das cuenta en ese momento de que es un escenario teatral, ¿no? O sea, es esa vaina la que explora un poco el corto de decorado y que espero que sea extensible y expansiva pues también al largometraje. Más de toque Spanish style, La Virgen de la Tosquera. Que diréis, hostia, ¿esto de Andalucía? No, de Argentina. Laura Casabé dirigiendo, aquí en una coproducción Argentina-México-España, y tenemos pues folk horror argentino. Me refiero que con virgen de por medio, con abuela que hace cosas especiales a los muertos, pero del lado de Argentina, ¿vale? No esperéis que sea andaluza. Luego también, más folk horror, pero del norte de la península. Con el amigo Urquijo, sí, que siempre con el Paulo, que ya tiene preparado Gawa. Quien la ha visto, quien ha visto partes de la producción, dice que es deliciosa desde el punto de vista del concepto de las brujas, sobre todo. Y que Gawa, pues seguramente será una de las primeras veces que podamos ver la nueva peli de Paulo Urquijo en pantalla grande. Como es de Paulo Urquijo, supongo que en la semana de Donosti y también en Terror Molins, pues acabará siendo proyectada. Así que bueno, ya la iremos viendo cuando toque, ¿no? Luego también sorprendentemente, Eduardo Casanova vuelve con una película llamada Silencio. Dicen que, ya sabéis que Eduardo Casanova, si en algo es un freak y un fiera, es en la cuestión estética y visual. Dicen que Silencio toma como leitmotiv también un poco la corriente vampírica y que ahí él se desmelena. Bueno, siempre se desmelena, porque este hombre cada vez que hace algo, pues lo hace con la melena al viento. Pues aquí en Silencio parece ser que hay vampirismo de por medio. Yo tampoco quiero saber nada ni ver nada, porque cualquier cosa que haga este director, pues es para que tus ojos renazcan y piensen que han vuelto a la vida en el momento de ver la película. Luego también tenemos un thriller violento, muy chungo, llamado Luger, de Bruno Martín, que se supone que está grabado, o no, que ocurre, no que esté grabado, que ocurre en la película a tiempo real, porque grabado es otro rollo, ya sería un plano secuencia, ya la estamos jodiendo otra vez. No, Luger va a tiempo real y es una historia, pues, de suspense y acción criminal que transcurre en un polígono industrial laberíntico. Me refiero a que es una película que quizás pues tiene un presupuesto ajustado, pero tiene una idea muy práctica de cómo usar el poco presupuesto que tiene. Así que nos la apuntamos también. Y luego ya, centrándonos en la animación pura y dura, que también es una parte importante del Festival de Sitges, vamos a tener una adaptación del Corazón de las Tinieblas, de la novela de Mr. Joseph Conrad, que se titula, así tal cual, Heart of Darkness, y que está dirigida por el Rogerio Nune. Luego también vamos a tener The Great History of Western Philosophy, que es la obra, desgraciadamente, póstuma de Arya Kovamonas, que pues ha acabado siendo su primer largo después de un montón de cortometrajes. Esta mujer hacía animación con recortes de papel y de figuras, y bueno, pues dicen que este largometraje también, pues es que es también una delicia a efectos de animación para verlo en el marco de un festival. Luego también, siguiendo con animación, Lesbian Space Princess, de la Emma Haug y la Lila Vargis. Aquí pues ciencia ficción pues un poco poperilla, desfasadilla, pero también con un toque punky. Al menos las imágenes de producción que tiene, pues sí, pintan bien. Luego también vamos a tener la película de animación que ganó en el Festival de Annecy, que es posiblemente el festival más prestigioso del mundo en cuanto a animación se refiere, la peli de Hugo Bienvenu, titulada Arco, y que es una película que por lo visto es pues maravillosa también para los ojos, como las películas de Eduardo Casanova, pero para todos los públicos. Luego también vamos a tener la adaptación, atención Jordi, de una novela gráfica titulada All You Need Is Kill, pero que ya se adaptó con otro título en el cine estadounidense con el título de The Edge of Tomorrow, Al filo del mañana, que era esa película de ciencia ficción de Tom Cruise, sí, y que también se basaba en esta novela gráfica, ¿vale? Así que tenemos también, pues como la versión original, según dicen, mucho más fiel a la propia novela gráfica y mucho más cruda y más sangrienta que lo que hizo Cruz o el equipo de Cruz en The Edge of Tomorrow. Pero tan entretenida. Ah, bueno, veremos. Pues ya veremos, a ver, porque también es japonesa, la dirige Kenichiro Akimoto. Luego también, recuperando también material de animación del pasado, Angel's Edge, del Mamoru Oshii, de 1985, recuperada en 4K, y también Willy el Gorrión, es que me gusta este título mogollón, de una peli húngara de 1989, del Josef Gemes, y que quien conoce este título dice que es una obra de esas de magna, de animación de países del antiguo Pacto de Varsovia, telón de acero, antes de que se les cayera y se volviera todo hiperconsumista. Pero bueno, más cosas de que nos han adelantado en la, y ya voy acercándome hacia el final, ¿vale? O sea, sí, porque si no, no vamos a hablar de nada más. Vamos con el rollo. Clásicos recuperados, que no son de animación. Vera, un cuento cruel, del año 73, de Josefina Molina, sorprendente, dirigiendo, con Fernando Fernán Gómez. También vamos a tener recuperación, esta ya no es tan sorprendente, atolladero del Óscar Eibar, porque os recordamos que ya la programaron en el Crip Show el año pasado. Y bueno, está bien que se recupere Atolladero, pero... Son 30 años, creo. Es el 30 aniversario. Es que a veces yo creo que las paredes oyen y se traspasan ideas y conceptos. Pero bueno, yo qué sé, está bien. Luego también la película de ciencia ficción Memoria, del Francisco Macián, también la van a traer, ¿vale? En plan de recuperación de clásicos. Y luego vamos a tener... Pues retrospectiva con Reanimator de Stuart Gordon. Vamos a tener documentales sobre Rocky Horror Picture Show con Strange Journey. También un documental sobre la Hammer, Heroes, Legends and Monsters. Y también vamos a tener en Brigadoon estrenos como Cinestra, que es una película de body horror sobre dietas. Y Death Cycle, que es un slasher que también tiene buena pinta. Homenajes con Premio Nosferatu para Lugo Stiglitz, el actor mexicano. Premio honorífico para Peter Chan. Premio Woman in Fan para la Gaylan Hart, que es una productora que ha metido su trabajo en un montón de producciones de género estadounidenses de los últimos 10-15 años y tiene un currículum impresionante, aunque su nombre a priori no nos pueda sonar mucho. Y premio Méliès para el Dominique Pinon, el actor francés, ¿vale? Presentación de dos libros, Horror Girls, Estados Unidos y Canadá, y Risas y Escalofríos, mezclando estos dos conceptos que son el leitmotiv del festival, la comedia y el fantástico, desde la editorial Hermeneute. Y luego también, muy curioso, al loro, porque a la nube de patrocinadores y sponsors que tiene el Festival de Sitges se une un sponsor, y disculpar que haga la publicidad de la marca, pero es que es muy curioso, la marca de cosas para comer en tiempos muertos, Frit Ravitz, que es un clásico aquí en Cataluña y que parece ser que va a aportar pues un poco de potasio y de sodio en forma de salecita embolsada en plástico en algunas de las proyecciones del festival de este año. Así que bueno, que lo sepáis. También muy importante, la venta de abonos comienza el 30 de julio, falta pues esos escasos 14 días. Vamos a seguir sin tener retiro este año, todavía no se han acabado las obras que están de remodelación en este cine del festival. Aquí tirón de orejas para el Ayuntamiento de Sitges, que ya lo ha hecho fatal. Bueno, también... Lo ha hecho fatal, no puede dilatar dos festivales de Sitges, dos años, la reforma de un retiro. Ha escogido muy mal las fechas y lo va a tener finalizado para final de año, para diciembre, cuando estaba claro que tenía que finalizarlo en octubre, y además, que hubieran empezado antes. Y además, sabiendo que las obras siempre se alargan y se dilatan por razones... Un desastre. Sí, bueno. También vamos a seguir teniendo la división, la sección Noves Visions, exclusivamente en el Escorchador, 120 butacas. Bueno, pero esto lo han hecho bien, porque sí, el año pasado yo creo que cometieron un error, porque la sección Panorama es la que pusieron en el Escorchador, y Panorama siempre vende más entradas, claro, y es más amable en su contenido que no Novas Visions, y yo creo que es un acierto pasar Novas Visions al Escuchado en vez de Panorama. Sí, de y hecho, que esté Panorama creo que en Prado. No, se reparte entre Prado y Tramuntana. Y Tramuntana. Porque claro, Panorama es que hay muchos títulos también. Sí. Entonces, bueno. No, y Panorama tiene títulos. Y yo el año pasado vi el Panorama que vi en el Tramuntana, lo poco que cayó, claro, por Tramuntana. El Escuchador. Más que nada porque en el Escuchador, al haber 120 butacas, no hay tampoco butacas para prensa. Claro. Me refiero que los de prensa, que ya sabéis que tenemos que elegir cada día X películas y tal, pues bueno, en el Escuchador eso se cierra, se veta a prensa, porque si no, pues ya se vende todo, pues ¿para qué vas a poner a la prensa, no? De pie, ahí, sentados o lo que sea. Bueno, pero sí, lo que sí que se va a repetir este año, que fue una buena experiencia del año pasado, es, aparte de que se van a hacer las maratones en el Auditori, en el resto de sedes, el último día, el domingo, en el que ya no se pasan películas, digamos, en curso, se van a repetir algunos de los títulos que hayan podido tener más repercusión a lo largo del festival. Me refiero que ese último día, el domingo, revisar también qué pelis sueltas se programan, porque quizás alguna de las que se os pudo pasar a lo largo del festival la podéis recuperar, no en formato maratón, sino en película individual, que también está bien, porque así no te metes la chapa de ver tres películas que ya has visto en la maratón y otras tres que no has visto, ¿vale? Así se puede repartir un poco más también y es buena idea. Y luego eso, que también pues se recupera la sede del Mercat Bell para el tema sobre todo de proyecciones para los niños y familiares, que habrá una retrospectiva que está work in progress sobre la relación de la comedia y el fantástico, que eso ya se va a ver porque está, no se ha dado ningún tipo de título, y que además va a haber, de nuevo, patrocinado por una marca alcohólica que no voy a decir, pues un nuevo baile de benéfico de vampiros durante el festival, y que tendréis que estar atentas a las redes y a las novedades que haya en el festival para enteraros cuándo es y dónde es y cómo se va a producir. En fin, que si algo me he saltado de lo que ya se conoce del festival, siempre tenéis su web, sitchesfilmfestival.com, y ahí podéis un poco complementar toda esta, de nuevo, turra que os acabo de dar yo. A mí me ha dado la turra el tío de China esta mañana y ahora os la doy yo a vosotras. Así que con esto, Jordi, pues ya podemos pasar a otra cosa, que ya sabemos por dónde van los tiros en Sitges, y así también, yo te digo una cosa, ya me quedo más tranquilo después de este avance, y todas esas pelis, algunas, media docena, 12, una docena entera, de que me estaba intentando no ver por si acaso las traían al festival y veo que no las van a traer, pues ya me las voy a ver. Muy bien, pues vámonos a Senegal. Vamos, o sea, yo encantado, o sea, de hecho, este año estuve cerca de Senegal cuando estuve en Mauritania, porque está encima de Senegal. Pues tenemos desde Senegal una propuesta singular. Sí, totalmente. Que está dirigida y guionizada por Jean-Luc Herbolut. Sí, que por cierto es un director de Congo, pero que ha dirigido en Senegal. Es sí, que principalmente dirige en Senegal, aunque la última producción que ha dirigido, la de Zero, que estuvo en el Festival de Sitges del año pasado, sí, señor. Ya es una producción rodada en Estados Unidos. Bueno, es que el tipo, con este Saloum que vamos a comentar ahora, yo creo que levantó muchas cejas por los sitios y es un tipo que va para arriba y que le veremos en más proyectos interesantes. Seguramente, porque nos sorprende con un thriller de mercenarios y contrabandistas, sí, donde, bueno, en principio lo que tenemos es tres mercenarios conocidos como las Hienas de Bangui, sí, señor, que van a tener que extraer de Guinea-Bissau a un narcotraficante mexicano. Sí, señor. Te interrumpo solo brevemente. La acción está centrada en 2003. En Guinea-Bissau hubo un cambio de gobierno en ese año y a este trío de mercenarios les encargan este trabajo de extracción. Entonces, la película es de 2021, aunque creo que vino en 2022 a los festivales. Estuvo en Molins. Yo no la pude ver porque la pasaron un miércoles, pero la vio Jordi Vaquero y le gustó mucho. Y bueno, pues era un pendiente que teníamos ahí, sí, pues, sí, esta sí, Saloum. Totalmente. Porque además, el entrar en el thriller o en las películas de género africanas, pues tampoco es algo habitual, no es un cine que se deje ver mucho incluso en festivales. O sea, igual que tenemos muchas películas asiáticas, películas europeas, películas americanas, pues realmente películas africanas son raras avis, y esta Saloum pues es una película muy curiosa porque te das cuenta que a nivel técnico, a nivel de fotografía, a nivel de tratamiento de la historia, a nivel actoral, la película está muy bien, muy bien. Y bueno, pues de alguna manera te abre un poco de miras a totalmente, que te des cuenta de que, oye, en Senegal están haciendo producciones que valen mucho la pena. Sí, de hecho, a ver, o sea, evidentemente, seguramente no han tenido mucho dinero para hacer esta película, pero lo han aprovechado muy bien. De hecho, o sea, es una película que a mí me parece muy fresca, aprovecha muy bien esos recursos que tiene, que parte de ellos son, pues, ese choque que también ante unos ojos de espectador europeo le van a producir, pues, pues los entornos o los paisajes que hay en diferentes partes de África, en este caso en Senegal, y que también la producción se aprovecha de eso, evidentemente, con esas vistas aéreas de dron, con esos poblados, esos resorts que aparecen en la historia, ¿no? Que también, pues para quizás pues para quien ha viajado mucho, igual no le resultan tan raros, pero que no todo el mundo se puede dar una vista de pájaro por el delta de Saloum, porque Saloum, el título de la película, valga decirlo, pues es un lugar geográfico, es un delta en la desembocadura del río del mismo nombre, y es ahí donde se produce casi toda la acción. Sí, porque debemos decir que la acción empieza en Guinea-Bissau, sí, donde empiezan esta misión, pero por circunstancias acaban en esta región de Saloum, en Senegal, que además es una región muy mística. Hay, pues, cierta leyenda de cosas que pasan en Saloum. Sí. Lo que decías tú de realmente esos planos de dron muy simétricos, buscan realmente jugar con el África negra, pero también con las costas, con todo el trabajo que hacen los pescadores. Ahí está Gregory Corandi, que es el director de fotografía, muy que chulo. Hace un trabajo excelso. O sea, es una película que nosotros hemos visto en pantalla pequeña, sí, pero que en cine se tuvo que disfrutar un montón, porque realmente el trabajo de fotografía de la película es de 10. Y sobre lo que decías de esta región de Saloum, en Senegal, pues vamos a ver que esta mística va a ser importante, porque la película en principio se plantea como un thriller de contrabandistas, con la llegada accidental a una región geográfica que esconde esta mística, pero sin dar mucha explicación, debemos decir que la película toca género. Sí, claro, o sea, ya de por sí. Bueno, sí, claro, no está tan claro. A ver, al principio, o sea, nadie, sí, bueno, evidentemente estuvo en Torremolinos, sí, pero también en Torremolinos han pasado películas con poco género. También, o sea, estuvo en Sitges, pero bueno, eso es menos acícate todavía. Sí, no, en Sitges pueden haber películas que son thrillers puros y duros, sin nada de género. Más allá de que la película empieza y que hasta su más o menos primera parte pues podría transcurrir por los registros de una peli de la sección órbita, sí, tranquilamente. Convencional. A la africana. Luego hay un giro hacia lo sobrenatural, vamos a decirlo así. Yo no quería decir esa palabra. Vaya, pues, porque quería dejarlo en género. En pero género, bueno. Ya lo has dicho. Sí, pero bueno. Van sí, a haber elementos sobrenaturales. Sí, que tienen que ver un poco pues también con esa mística del delta, de Saloum, y con historias del pasado de alguno de los personajes que estaban amagadas y que afloran en determinados momentos por cosas que pasan en la trama. Sí, os diremos que las frases con las que se abre la película, que parecen frases muy filosóficas, sí, y un poco conceptuales sí, y de acervo popular, y que a lo mejor tienen más importancia de lo que creemos, sí, porque ya se están refiriendo a cosas que van a pasar durante la trama. No están puestas porque sí. No, no. Y la verdad es que si algo hace especial a esta película, o sea, tiene muchas cosas especiales, pero el hecho de que la trama cambie de género o de subgénero en su parte central, pues también es como la cosa más llamativa, ¿no? Al fin y al cabo, lo que el señor Herbulot hace aquí, que de hecho, si os fijáis un poco en los créditos al principio y al final de la película, él titula en la producción a Southern, directed by Jean-Luc Herbulot. O sea, en vez de western, dice Southern. O sea, sí, porque el planteamiento de la película es bastante western. Es un poco western y del lado del espagueti un poco también. Sí, sí. Bueno, África western, sí, ¿no? Sí, exacto. Y tienen pues más conceptos también, porque, por ejemplo, la película se nos introduce cuando estos tres mercenarios están iniciando su misión en Bissau. Tenemos un prólogo que visualmente, o sea, no os voy a decir nada, porque aunque sea el prólogo y es lo primero que no, se ve de la película, potente. Pero es muy impactante, es decir, ¡hostia! ¿Cómo empieza esto? A ver cómo va luego. Pero claro, también la película va haciendo como saltos visuales dentro de la trama, y lo que al principio pues es una cosa, luego va cambiando de registro más hacia entornos naturales. Al principio es como muy urbano, luego la trama se traslada más pues hacia el delta en sí mismo y se vuelve todo mucho más visualmente, digamos, atractivo, cuando al principio era como un pequeño infierno, ¿no? Y en la parte del final, pues es como el Delta, pero volviendo a la parte del infierno, pero por otro lado diferente, que no es el de los humanos. No sé, me refiero que es una película que toca, pues eso, bastantes, unos cuantos subgéneros, que realmente tiene un cruce de estilos muy atractivo. La caracterización de los personajes, su forma de vestir, el tipo de armas que usan. Al fin y al cabo, estos tres hienas de Bangui, el Chaka, el Rafa y el Minui, pues realmente son tres elementos que cada uno pues brilla individualmente, ¿no?, dentro de la peli, cada uno con sus características conceptuales y también visuales, de estéticas, ¿no? Y que además vamos a ver a lo largo de la trama, pues que cada uno tiene algunas atribuciones ocultas que van a salir a relucir. Sí, porque estas hienas de Bangui, luego veremos que no son simples mercenarios. Conoceremos un poco más de su intrahistoria y nos daremos cuenta que a lo mejor, si bien son soldados de fortuna o gente que hace cosas por dinero, a lo mejor también tienen una moralidad en que cuando hacen cosas se ponen del lado del más débil. Y esto a lo mejor no es casual. Claro, claro. Porque de los tres tenemos al líder, que es Chaka, que es el que, digamos, es el cerebro, el que dirige las operaciones. Luego tenemos el elemento místico, que es prácticamente un chamán. Sí, que es Minui. Que es Minui. Minui, que en francés es medianoche, para correcto, quien no sepa. Y luego tenemos al músculo, a la fortaleza, a la fuerza física, que bueno, que es el otro elemento que compone estas hienas de Bangui. Sí, el Rafa. Rafa, sí. La película está muy curiosa, tiene unos cuantos giros, algunos bastante inesperados. Juega muy bien con los tempos, porque además es una película que no es larga, son 84 minutos, súper disfrutables. O sea, la película se pasa en un suspiro. Y los cambios de registro, aunque algunos son bruscos, están bien hilados. Están bien hilados y no te dejan de sorprender. Porque pasas de una situación claramente de thriller, de huida, de que te estás haciendo una misión de mercenario y de contrabandista para rescatar a una persona y sacarla de un conflicto armado. Tienes que huir, pues, piernas, ayudadme, ¿no? Luego vas a un sitio, pues eso, súper paradisiaco, donde te alojan sin pedirte dinero, sino que hagas servicios para la comunidad. A cambio de trabajo, o sea, realmente como un remanso de paz donde parece que no puede pasar nada malo. Y bueno, pues la risa de Javi ya os dejará claro de que a lo mejor cosas malas sí que pueden pasar. Que por cierto, yo no sé si el señor Jean-Luc Herbulot es fan de Marvel y ha leído mucho Capitán América, pero cuando las hienas de Bangui rescatan a este narcotraficante mexicano, también rescatan un maletín. Sí, guapísimo. Y el maletín puede directamente ser un maletín propiedad de Cráneo Rojo. Tranquilamente. Porque tenemos en dorado el símbolo de Hydra allí. Sobre el maletín. Sobre el maletín, sí, puesto, señor. Y me parece un maletín que ya es una declaración de intenciones. Totalmente, esto pasa al principio de la peli y ya dices, ya te torce el culo así y dices, pero hola, ¿y qué hacen estos con el maletín? Que además, pequeño spoiler, se muestra de forma, digamos, frontal a los tres personajes mirando el interior del maletín. Que luego nos muestra lo que hay. Sí, ¿no? Que es un... como ocurre, pues por ejemplo, pues en algunas películas, algunas conocidas como las del Quentin, pero aquí luego te enseñan el contenido. Aquí no se lo guardan toda la película, sino que además el contenido es muy importante, evidentemente, y además, iba a decir que vale su peso en oro, pero no lo diré, pero sí que nos lo enseñan y además eso, pues que es muy importante porque es el leitmotiv que tienen estos mercenarios, ¿no? Al final, por mucha carrera que hayan tenido, por muchos, digamos, gestos o algunos gestos nobles que puedan tener, pues son mercenarios. Son mercenarios, y de hecho, en algún momento de la película se enumera el currículum de Chaka y es que dices, ostras, es que me gustaría que hicieras una película o un spin-off de cada una de las misiones que ha hecho este pavo en todo lo que nombra en su currículum, en ese diálogo, ¿no? Porque dices, jodo. Y además eso, ahí vemos también un poco, y vuelvo antes a lo del tema de la frescura y lo del cruce de estilos, que claro, aquí con el plus de la perspectiva africana, claro, estamos acostumbrados al, a las, pues eso, argumentos y guiones con mercenarios que hacen cositas pues por lugares de Europa, por Sudamérica, por Asia, pero como que África está inexplorado y en África hay muchos mercenarios. Posiblemente sea el continente del mundo, desgraciadamente, en el mundo real, que más mercenarios hay, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una mina, me refiero en África en general, como motivo argumental, y la verdad es que si algo destaca de Saloum es ese guión guapísimo que enlaza conceptos que no tendrían por qué estar enlazados y que aquí funcionan pues bastante bien y que nos dan un resultado pues visualmente muy agradable, muy atractivo y muy original, ¿no? Me refiero que evidentemente pues tampoco voy a decir que es una película redonda, pues porque tiene sus también sus cuestiones, digamos, de entre comillas, dificultad narrativa en algunos pasajes. En algunos momentos, además es una película hecha con pocos medios. Exacto. En la parte sobrenatural, pues bueno, no está mal a nivel de efectos especiales. A mí me sorprendió, sí, ¿eh? Pero no dejan de ser unos efectos especiales fáciles y que logísticamente van bien con la historia sin grandes alardes. Sí. Pero bueno, lo solventa con una fotografía magnífica, con una historia que, aunque pueda, lo que dices tú, tener alguna laguna argumental, son pequeñas y no afectan al rendimiento de la película, que es una película notable. Sí, sí, sí. Y además, pues también destacaría a efectos de casting, que, bueno, primero, que el único actor conocido de todo el reparto a efectos y buscando en cada uno de los miembros del reparto es el que hace de Chaka, que es el actor Jean Gael, que de hecho pues es un tipo que ha llegado a tener un papel en el Gladiator 2 de Ridley Scott. O sea, es un actor que es de origen africano, pero que también pues eso ya hace sus cositas por ahí también pues por Francia y tal, y es un tipo con más proyección, ¿no? Hay que decir también que el personaje de Minuit, que está interpretado por Mentor Ba, es un actor que falleció en 2023. Me refiero que pues aquí lo vais a ver con sus rastas blancas al hombre, con su rollo místico, pero sí, que parece realmente un chamán. Sí, sí, sí, es un chamán, un hechicero, un tipo que está conectado con el otro mundo en esa parte de África. Y que, bueno, después de Saloum solo tiene, creo, que una película más. Y ya, me refiero que en ese aspecto, pues mira, también recordarle porque aquí pues ha quedado reflejado de una forma pues bastante fiel y bastante pues guapa y didáctica en esta película Saloum, ¿no? La verdad es que para mí, o sea, ya me esperaba que hubiera un poco de frescura dentro. Le tenía ganas porque yo también me la perdí en los festivales de 2021, tanto en Sitges como en Trosmolins, y joder, porque aunque sea un poco tarde, pues está guay haberla recuperado, porque necesitamos más películas como Saloum, necesitamos más cine con la perspectiva africana y con la riqueza que nos puede dar argumentalmente todas esas historias de género que pueden pasarse por el filtro africano, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Como decir que por cierto, a la otra pata del banco, de las hienas, sí, que me dejaba al Roger Salah, sí, lo ha recuperado el director para Cero. Vale. Saloum era su película de debut y ha participado por segunda vez con el director en la película Cero, sí, que es esta, pues, que estuvo en festivales el año pasado. El año pasado, sí. Y que, así pues, que Jean-Luc Herbulot ha repetido, sí, con Roger Salah. Sí, que tarde o temprano pues acabará cayendo también en algún momento del futuro próximo, cuando se pueda, y que bueno, pues habiendo visto Saloum, la verdad es que pues te dan muchas ganas de ver más cosas de este director. Y entiendo que son películas, por lo que he escuchado de Cero, que no tienen nada que ver a efectos de registro, pero que, bueno, que yo qué sé, que lo importante es las ideas frescas y originales, ¿no? Uh-huh. Sí, que además Cero tiene una premisa también original. También guapa y también de sí, esas sí. De vaya tela. Pero bueno, no sé, de esas ya hablaremos cuando toque, la verdad. Y bueno, pues recomendárosla. Yo simplemente también os he de decir que he conseguido la película en el videoclub de Torrent, que tampoco ha sido tan fácil como pueden ser otro tipo de producciones festivaleras. Me ha costado unos pocos días más conseguirla completa, pero bueno, entiendo que también es una producción que, aunque luego se distribuyó por Shudder, pues que haya tenido mucha carrera, entre comillas, comercial, más allá de recorrido por festivales, y que quizás eso haga que no sea tan fácil de encontrar. Pues yo te debo decir que por suscripción se puede encontrar en AMC Plus. Pues ya está. Y en una plataforma que no ha tenido mucho éxito porque no suele tener mucha cosa ni buena ni cantidad, que es Planet Horror. Y en cambio Planet Horror por suscripción tiene Salum. Ya ves. Y Planet pues, Horror suele tener suscripciones muy asequibles. Sorpresa, sorpresa. Porque no tiene un gran catálogo. Uh-huh. Y entonces, de hecho, en todos los festivales otoñales sí. de género, tenéis suscripciones a Planet Horror a 2,99 el mes, cosas así, ofertas. Uh-huh. O sea que si os apetece ver Salum y alguna otra producción, siempre podéis suscribiros por un mes, ver los 10, 12 títulos que os apetezcan y ya está. Sí, sí, sí, fijo. Y que eso, que si veis el cartel de la película, si veis esa pistola Remington, creo que se llama, ¿no? Que sale ahí, tiene una explicación, no vamos a decir cuál, pero que también forma parte de la trama y que pues es una especie de fetiche en cuanto a armamento se refiere de uno de los personajes. No, porque además el percutor de esa pistola Remington en el cartel de la película es muy curioso porque es el mapa de África. Detallazo, ahí detallazo. Te vi, eso sí que es un observador y no un microscopio. Grande. Pues estamos que no estamos, Jordi. O sea, ¿Cuánto tiempo nos queda? Nada. No bueno, nos queda tiempo ya. Si quieres añadir algo en el tiempo de descuento, pero claro, ¿qué vas a decir en 2 minutos o tres? No sé. Me pelo una película muy rápido. Bueno, pues pélate una película rápido. Me pelo una película muy rápido que si la acabas viendo la podemos comentar un poco más en profundidad, pero decir claro. que han venido... estrenos a la Gran N. Vale. Y uno de los estrenos un poco ahí tapaditos sí. y que no eran tan conocidos es una producción tailandesa de infectados sí. llamada Ziam. Ziam, con M al final. Sí, Ziam. Perfecto. Y latina. Sí, y latina. Es una película de Tailandia dirigida por Kulp Kal Yarreuk. Y bueno, pues tiene en el guión 4 personas que no diré los nombres porque son horrorosos de pronunciar, vale. pero la historia es del propio director. Vale. Entonces, la película no tiene mucho. No tiene mucho porque realmente lo que tenemos es una Tailandia, digamos, distópica, uh-huh. donde la población está súper empobrecida, donde ya no hay recursos, se alimentan directamente de insectos. Los más pobres directamente de los insectos que consiguen, cucarachas, grillos, lo que camine por ahí. La población en general con una especie de tabletas procesadas a base de estos insectos para que sean más comestibles. Soylent Green. Y es un poco ese rollo. Y la élite, pues, intenta encontrar alimentos naturales que les puedan... Yeah. que les puedan satisfacer más. Entonces, dentro de estos alimentos naturales que les puedan satisfacer más, se propone el consumo para esta gente más pudiente de un pescado. Vale. De un pescado, pero como no sabemos muy bien lo que ha pasado con nuestro planeta, uh-huh. pues ese pescado a lo mejor tiene efectos secundarios cuando se ingiere. Vale, vale. Entonces, aquí no sé si decir si es una película de zombies o de infectados, porque realmente cuando ingieres este pescado... mueres. Ya te da un patatús. Porque estás en un hospital y tus signos vitales se quedan a cero. Vale. Pero revives. Te reinicias. Digamos. Y cuando revives, vuelves a tener signos vitales. Uh-huh. Por lo tanto, aquí yo diría que es más película de infectados que de zombies. Bueno, buen debate ahí, ¿vale? Técnico. Se abre el debate. Sí, sí, sí. La película tiene poca historia en el sentido de que como la gente que ingiere ese producto acaba yendo al hospital... Toda la historia pasa en un hospital donde se cierra el hospital para que no se extienda la pandemia, uh-huh. pero en el hospital hay una persona muy importante que tiene a su mujer pues muy enferma y entonces esa persona sí que la han de salvar, aunque cualquier persona que salga del hospital para no dejar que se expanda la infección la va a matar la Fuerza Nacional o el ejército sí, sí. tailandés. Y... una de las enfermeras o doctoras que trabaja en el hospital va a ser novia de un contrabandista experto en Muay Thai. ¿Vale? En la historia hay un niño también, por culero, ¿Hay algún giro, sin que haya mucho humor, hay un par de giritos humorísticos que uno está muy bien porque me hizo mucha gracia? Este lo voy a explicar. Lo voy a explicar porque es muy breve y lo voy a explicar porque el niño por culero dices, bueno, pues a ver si se lo cargan ya. Ya, a ver si se lo come alguien, ¿no? Y en el minuto 25 o así, una vieja zombie coge y le muerde el tobillo. ¡Oh! Y dices, bueno, pues ya lo tenemos fuera. Ya nos hemos deshecho del niño. Sí, sí, sí. Y entonces el niño se mira al pantalón y de pronto ve que la vieja iba con dentadura postiza y se ha roto al morderle. Realmente no lo ha infectado, ni le ha clavado los dientes, ni le ha pasado hecho cosquillas. Sí, por eso le ha roto la dentadura postiza al intentar morderle el tejano del niño, ¿no? Me parece un puntillo. Sí, no, puntillos de bien. Estos tiene dos o tres, pero la película es en un tono serio y no deja de ser, rollo de raid con zombies, de ir subiendo plantas de hospital, con infectados. La película es muy gore, mucha sangre. ¿Bien de efectos, por eso? No está mal de efectos, pero no está a un nivel de The Sadness. Ya, de crueldad. Ni de crueldad, ni de cosas originales, sí. Ni de buscar la vuelta con cosas realmente giraditas al a nivel ya con esa quemazón sexual que tenía el zombie de Sadness, ¿no? Pues aquí no, aquí es más todo más convencional y no deja de ser una sucesión de escenas de lucha contra zombies y supervivencia. Survival todo el rato. La película está bien, se deja ver, para ver una película de zombies tailandesa, pues está entretenida, hay altas dosis de sangre y no dura más que hora y media. No voy a decir mucho más. Como propuesta refrescante de verano, sin aportar nada al género, bueno, pues ahí la tenéis, con un tipo que, bueno, se ve que es especialista en Muay Thai, que es el Mark Prince Suparat, y un reparto de nombres impronunciables tailandeses que, si os apetece mirar, pues nada. Que la película está entretenida, no está mal, pero tampoco es la quinta esencia del cine de infectados. Bueno, bueno. Pues, la he despachado rápido, ¿no? Sí, ya estamos en tiempo de descuento, pero todavía estamos bueno, en Bueno, así tiempo. Al menos entran tres peliculillas, sí, sí, porque sí. Si no, Sitges nos comía todo el programa. Es que en Sitges hay muchas películas, ¿vale? Por 50 películas. Ya, pero no hablamos de ellas porque todavía no las hemos visto. Solo has visto una tú. Pero bueno, dicho esto, Jordi, nos vamos a tener que marchar. Ahora sí. Ahora sí que sí, no nos cabe ninguna otra película más a presión, aunque podríamos intentarlo porque somos capaces de hacer muchas bullerías, muchas locuras, pero no lo vamos a hacer. Simplemente nos vamos a marchar con más música de Rex Seider, que es el tipo que ha compuesto, producido el soundtrack de Saloon, que Saloon tiene un soundtrack que va variando de registros, es una soundtrack curiosa, porque la he estado escuchando esta tarde, está en YouTube, está en el tubo, la podéis escuchar si queréis, se completa, tiene temas que son muy cortitos, la mayoría que no llegan ni al minuto y medio, pero hay un montón, hay como 20 y pico tracks en el soundtrack de Saloon. Y si hemos entrado con Gusawo, nos vamos a marchar con Saloon Desert Sand, que además el que haya tantos tracks también implica que hay muchos más registros sonoros, que nos vamos a sonoridades que se acercan al western, otras que se acercan al ritmo de África Occidental, otras que se van a los elementos del suspense y del terror más prototípicos, así que os invito a que la descubráis y nos marchamos por donde hemos venido, no sin antes despedirnos como se despide la gente en Sin Audiencia. Valar Morghulis senegalés. Motherfuckers de las películas de Sitges o de los blockbusters.